Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su rojiblanca sintonía. Esta noche con un programa muy especial, un programa en el que vamos a hablar de dos temas que son absolutamente fantásticos y extraordinarios, porque vamos a hablar de algo tan significativo como las experiencias cercanas a la muerte de la mano de todo un experto, Emilio Carrillo, para proseguir con brujas, las brujas de la mano de Federico Padial, de Fede Tiki. Son los contenidos, los dos contenidos monográficos de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Voy a reflexionar sobre la vida más allá de la vida. Eso sí, con un convencimiento completo y absoluto, que no tiene nada que ver con una creencia, sino con una vivencia, de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Ese convencimiento en mí está totalmente asentado, en primer lugar, y no es lo más importante, porque viví un acontecimiento en mi vida, unas peripecias vitales, que me llevaron a la UCI de un hospital sevillano en noviembre del año 2010, donde durante 2 horas viví lo que se suele conocer como una experiencia cercana a la muerte. Y eso me llevó a interesarme por saber qué había más allá de esta vida, y para también poder contrastar lo que yo había vivido en esas 2 horas, hasta qué punto era una experiencia compartida por otra gente. Y me encontré en lo que para mí entonces fue una sorpresa, ahora no lo es, que es una experiencia que han tenido muchísima gente. Pongamos por caso los estudios, que en Estados Unidos hay estadísticas para todo. Se calcula que en Estados Unidos 5 millones de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, es decir, han sabido lo que es salir de su cuerpo por una enfermedad, por un accidente, estar fuera del cuerpo viviendo una experiencia en el más allá, y por una serie de circunstancias finalmente no fallecer y volver a su cuerpo. Y sabemos que lo que contamos todos los que hemos vivido esa experiencia son como gotas de agua. Hay unos protocolos como muy establecidos, como muy definidos, y haré referencia a ello a lo largo de mi charla. Pero estas experiencias cercanas a la muerte y la mía misma no es lo más importante acerca del convencimiento, del discernimiento profundo que tengo acerca de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Lo más importante para mí es que todos los sabios y sabias que han jalonado la historia de la humanidad, todos sin excepción, han dicho lo mismo. La muerte no existe, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Citaba Collinet a Leonardo da Vinci. Por supuesto que Leonardo da Vinci tenía también este discernimiento, pero pensar en todos los hombres y en todas las mujeres que podéis tener como referente en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la espiritualidad, esos sabios y sabias que desde la noche de los tiempos, época tras época, cultura tras cultura, están hoy en los libros de historia y han cimentado la civilización humana, todos sin excepción, estaban convencidos de que hay vida más allá de la vida, de que hay vida más allá de la muerte. Y digo yo, si a esta gente los creemos, esta gente los tenemos como referentes, si estos sabios y sabias son para nosotros referentes en tantísimas cosas y consideramos que han dado en la tecla en tantísimas cosas, ¿todos se iban a equivocar en esto? El sentido común lleva a pensar en que no. El sentido común lleva a pensar de que en esto también dieron en la tecla y de que efectivamente hay vida más allá de la vida. Desde el año 2014, fundamentalmente, sí he estudiado mucho acerca de la vida más allá de la vida, de la vida más allá de la muerte. Publiqué un libro a principios del año 2015, si mi memoria no falla, que tiene como título El tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Y acabo de concluir otro, que saldrá publicado por la editorial Martínez Roca el próximo mes de marzo, que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Yo, con el permiso de la editorial, de las editoriales, la del tránsito y esta, voy a intentar, en esta hora escasa, sintetizar lo que esos sabios y sabias nos han dicho, lo que todas las corrientes y todas las tradiciones espirituales serias nos han dicho, y lo que nos muestran tantas experiencias cercanas a la muerte que se han recogido en muchos textos, sobre todo en los últimos 25 años. Voy a intentar, con mucha brevedad, sintetizarlo. Para comenzar esta síntesis, voy a arrancar con un personaje que es conocido, San Pablo. San Pablo no escribió ningún evangelio, de hecho no conoció a Cristo Jesús, pero sí tiene, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, sí conocemos las cartas de Pablo. Tiene un buen número de cartas. Una de esas cartas es la primera a los tesalonicenses. Y ahí Pablo de Tarso, San Pablo, recogiendo una sabiduría que viene muy de atrás, nos dice: el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, aquello que está llamado a perecer. Alma y espíritu, aquello que somos y que no conoce la muerte. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está llamado a perecer, el alma y el espíritu no conoce la muerte. En las charlas que comparto, en los talleres que imparto, esto de San Pablo lo he llevado a sintetizarlo un poquito más. Y me gusta decir que somos conductor y coche. Conductor y coche. Que es una forma moderna de decir lo mismo. ¿Qué es eso de conductor y coche? El coche es el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar la vivencia humana. El coche es el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Y el conductor es lo que realmente somos y utiliza el coche para experienciar la vivencia humana. De tal forma que cuando yo estoy aquí, delante de vosotros y de vosotras, evidentemente hay un componente físico, mental y emocional. Es mi coche. Pero este coche no soy yo. Ese discernimiento y ese convencimiento no lo tengo solamente con referencia a mí, sino que lo tengo con referencia a todos y cada uno de vosotros. Sé que estoy viendo vuestros coches, pero que cada uno de vosotros y de vosotras sois mucho más que vuestro coche. Y para el que esto le cueste más trabajo darse cuenta, no hay ningún problema, porque todo hemos vivido, posiblemente en vidas anteriores. También mi discernimiento me lleva a pensar que nuestra existencia en el plano humano es una cadena de vidas o de reencarnaciones, pero en fin, en eso no vamos a entrar ahora. En lo que ahora me interesa compartir, todos los que estamos aquí, en esta vida física vamos a vivir un momento determinado que denominamos muerte, y es cuando nuestro coche deja de funcionar. Y cuando nuestro coche deje de funcionar, ya sabe lo que pasa, ya sabemos lo que va a pasar, que lo vayan a llevar a la chatarrería. En nuestro caso, la chatarrería es el cementerio o es el crematorio. En mi caso, por seguir la tradición familiar, seré enterrado en la calle San Ginés número 5 del cementerio San Fernando de Sevilla, donde mi familia tiene un panteón familiar y me esperan lo que eran los cuerpos de mi padre y de mi madre, los coches de los que fueron mi padre y mi madre. Allí es donde mi coche va a terminar, en San Ginés número 5 derecha del cementerio San Fernando de Sevilla. Pero ese es el coche. Ese es mi componente físico, mental, emocional y mental. Pero el conductor que soy, el conductor que sois, ese no conoce la muerte. Tiene que ver con ese alma y ese espíritu del que nos hablaba Pablo de Tarso, y tiene que ver con esa dimensión trascendente de la que nos han hablado todos los sabios y sabias, sin excepción, que han jalonado la historia de la humanidad, y nos han hablado todas las corrientes espirituales serias, todas las tradiciones espirituales serias. Ese es el conductor. Cuando en este símil del conductor y el coche se quiere profundizar más, os invito, hay mucha, mucha información en internet, os invito a que indaguéis en la descripción más profunda que hay sobre este coche y este conductor, que se conoce como la constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria nos dice que ese coche y ese conductor, que ese cuerpo por un lado y ese alma y espíritu por otra, esa constitución septenaria nos dice que realmente los seres humanos tenemos 7 componentes. No es que estemos rotos en trozos, sino que siendo uno, todos tenemos como 7 aspectos que están unidos en el ser humano. De esos 7 componentes, 4 están llamados a perecer, y se le conoce como el cuaternario inferior o perecedero, y 3 están llamados a seguir viviendo siempre, y se le conoce como el yo superior, el trinario superior o los componentes imperecederos del ser humano. Esta constitución septenaria es la que se ha venido enseñando históricamente en las escuelas de brahmanes. Esta constitución septenaria es la que se ha venido enseñando históricamente en las escuelas de misterio. Esta constitución septenaria es la que ha ido de boca en boca, de boca a oído, en corrientes espirituales como los Rosacruces, como la masonería profunda, no la devaluada de las últimas décadas, en la que ha tenido presente siempre la teosofía, y en la que ha estado también el hinduismo y en el budismo esotérico. E incluso hay textos que ponen de manifiesto que en el cristianismo esotérico, en el cristianismo inicial, y desde luego en el contexto gnóstico, platónico y neoplatónico, también estaba muy presente esta composición de 7 elementos que nos conforman a cada ser humano. 4 perecederos, 3 imperecederos. Los 4 perecederos son el cuerpo físico, esto, un segundo componente que nos puede costar un poquito más trabajo de entender y en el que no voy a entrar, que es el componente etérico, se le llama, si a este cuerpo físico se le llama el cuerpo físico denso, al otro se le conoce como el cuerpo físico etérico, el componente emocional, yo creo que se conocemos bastante de él, ¿verdad? Y el componente mental o mente concreta. Y el trinario superior es el alma, de la que habla San Pablo, el espíritu, del que habla San Pablo, pero en medio, la constitución septenaria nos introduce otro elemento, que es el alma universal, en el convencimiento de que el alma de cada ser humano, siendo individual, engarza con un alma única y universal, donde a la que todas las almas pertenecen. Se le suele llamar el árbol Budi, por eso también se le llama el componente búdico, y es muy fácil de entender, es como si hubiera un árbol gigantesco, no sé, estos ficus que hay tantos por las esquinas de Sevilla, un ficus, de cuyo tronco salen unos grandes troncos, de esos grandes troncos salen grandes ramas, de esas grandes ramas salen muchas ramitas, de esas ramitas salen otras ramas, finalmente racimos de hojas y finalmente muchas hojas. Cuando vemos un ficus, lo que encontramos son multitud de hojas. Cada una de esas hojas sería un alma individualizada, un alma humana, pero a su vez cada una de esas hojas pertenecen al árbol único, al alma universal. Willy Jäger, este gran monje benedictino que tanto ha hecho por la introducción del Zen en Europa, lo definió muy bien con el título de su libro más famoso, La ola es el mar, la ola es el mar. Sí, tenemos percepción de ola y es verdad que nuestra alma está individualizada, pero pertenecemos todas esas almas a un alma universal. Cuando se muere, ¿qué es lo que ocurre con cada uno de estos componentes? No voy a entrar en la definición de cada uno de ellos, no hay tiempo como para que profundice en cada uno de ellos. Esto se necesitan horas para poder, en una charla como esta, poder detenernos en ello. Sobre el cuerpo físico habría mucho que hablar, pero no voy a decir nada. Sobre el ámbito emocional habría mucho que hablar, pero no voy a decir nada. Sobre el ámbito mental, de nuestra mente concreta, nuestros pensamientos del día a día, habría mucho que decir, pero no voy a decir nada. Con relación al cuerpo etérico, solo comentaros que en todas las corrientes espirituales se mantiene la idea de que hay un molde sobre el que está constituido el cuerpo físico, que es el cuerpo etérico, y que entre ese cuerpo etérico y ese cuerpo físico hay una corriente de energía continua que los que tienen capacidad de visualizarlo lo han descrito como una corriente plateada. Por eso también se le conoce como el cordón de plata. Y ese cordón de plata, pongamos por caso, se recoge en un texto que posiblemente os suene dentro del Antiguo Testamento, ya que hablábamos de la tradición cristiana, como es el libro del Eclesiastés. En el libro del Eclesiastés se habla del cordón de plata. El cuerpo etérico es el molde sobre el que se construye el cuerpo físico, sobresale unos centímetros, es un poco más grande que el cuerpo físico, y lo que le aporta al cuerpo físico es la vitalidad. Nuestro cuerpo físico no tiene capacidad, no tiene instrumentos, tiene ojos, tiene olfato, tiene oído, etcétera, pero no tiene instrumento para captar la vida que nos rodea. para captar el principio vital, la energía vital que nos rodea. Cuando vamos al parque de María Luisa, nos paseamos por los jardines de Murillo, o nos vamos a la playa o al campo, es muy fácil darnos cuenta de que estamos con un estado de ánimo antes de comenzar y estamos con un estado de ánimo distinto al terminar el paseo. Cuando contactamos con la naturaleza, hay algo en nosotros que cambia. Nos encontramos con más fuerza, con más energía, con más ganas de vivir, con más sentido del humor, como queráis llamarlo. Con más energía, con más fuerza. Esa es la vitalidad que somos capaces de captar del entorno que nos rodea. Hay incluso corrientes espirituales que mantienen la idea de que podríamos vivir de esa energía vital, a la que en las corrientes espirituales orientales le llaman prana, que podríamos vivir del prana, porque ahí está la vida. Y esa vida, la gran pregunta es cuando nos estamos paseando por el campo, cuando nos estamos paseando por la playa, cuando tomamos el sol, esa energía en nuestro cuerpo físico, ¿cómo la capta? Porque nuestro cuerpo físico tiene pulmones para respirar, tiene ojos para ver, pero no tiene ventanas como para poder captar esa energía vital. Esa es la función, además de ser de molde, esa es la función del cuerpo etérico. El cuerpo etérico capta esa energía y la transmite al cuerpo físico a través de ese flujo de energía vital que hay gente que ve como un cordón de plata. Por tanto, y aunque no entremos en ello, mi consejo para cuando os encontréis desanimados, para cuando hay días que no tienes ganas de salir de la cama, hay días que no quieres ponerte en planta, notas que te faltan las fuerzas, notas que te falta el ánimo, pues entonces recordar que tenemos un cuerpo etérico. Y en lugar de tomar pastillas, en lugar de tomar medicamentos, un buen baño de naturaleza, un buen baño de sol, un buen paseo por un parque, un contacto con la naturaleza y ser consciente que nuestro cuerpo etérico tiene la capacidad de coger ese principio vital y proyectarlo hacia el cuerpo físico, y lo vais a notar en el cuerpo físico. En cualquier caso, el físico denso, el físico etérico, el emocional y el mental están llamados a morir, mientras que el trinario superior, la parte álmica y espiritual, no conoce la muerte. Exactamente cuando morimos, cuando nuestro cuerpo físico fallece, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que vamos a percibir? Porque nos lo han dicho tantos sabios y sabias, tantas corrientes espirituales, nos lo narran las experiencias cercanas a la muerte, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, es muy sencillo. El cuerpo físico muere y muere. ¿Lo enterramos o lo quemamos? El cuerpo etérico, según todos los textos que he podido estudiar y consultar, viene a durar entre de 2 a 4 días, no dura más, y se disuelve junto al cuerpo físico. Eso significa que si cuando a mí me entierren en el cementerio San Fernando de Sevilla, mi cuerpo físico estará muerto. Mi cuerpo etérico se mantendrá lo más cerquita posible del cuerpo físico de 2 a 4 días y se va a ir disolviendo. Si fuera incinerado, el cuerpo etérico va a mantenerse lo más cerca posible de las cenizas, y si las cenizas son echadas al viento, lo más cerca posible de donde sean echados al viento, y va a estar ahí durante 2 a 4 días. Hay gente que dicen que en los cementerios se ven fantasmas. Raramente hay fantasmas en los cementerios. La mayor parte de las percepciones que se pueden tener en los cementerios es de cuerpo etérico en proceso de disolución, junto a la tumba, junto al nicho donde ha sido enterrado el cuerpo físico. E insisto, de 2 a 4 días el cuerpo físico termina su existencia. El ámbito emocional, el ámbito mental, el ámbito de vuestras emociones, el ámbito de vuestros pensamientos, ¿qué pasa? Para responder esta pregunta tenemos que volver a acudir a estos textos y a estas corrientes espirituales serias, y todas sin excepción nos hablan que entre la vida en el plano físico y la otra habitación de la vida que hay en el plano de luz, es siempre vida. La vida en una habitación que es el plano físico, la vida en una habitación que es el plano de luz. Este plano de luz es lo que en el cristianismo se denomina cielo o gloria, es lo que en el ámbito oriental se llama Devachán, que más da los nombres. Que entre la habitación del plano físico, de la vida en el plano físico, y la habitación de la vida en el plano de luz, hay un espacio intermedio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a vivir cuando, entre comillas, muramos. Es muy importante tenerlo en cuenta, que hay un estado intermedio. Ese estado intermedio es el que, por ejemplo, está en el título del comercialmente titulado Libro Tibetano de los Muertos. El Libro Tibetano de los Muertos no se llama así. Eso es simplemente como ocurre con las películas. Aquí tenemos la manía de cambiarle el título a las películas y ponerla que nos dé la gana cuando lo traducimos al castellano. Después hablamos con alguien que no es de aquí y no sabe de qué película estamos hablando, porque en casi todo sitio la traducción sí se hace literal, pero aquí le cambiamos el título a las películas. Bueno, pues el Libro Tibetano de los Muertos se llama el Libro del Estado Intermedio. Lo que pasa es que cuando se editó en España por primera vez se entendió que esto del libro del estado intermedio o bardo no se entiende. Y pareció que era más comercial el libro tibetano de los muertos, que eso tiene más enganche para vender libros. Pero su título es el libro del estado intermedio. El estado intermedio es lo que hay entre la habitación de la vida física y la habitación de la vida en el plano de luz. También se le conoce como tránsito, el tránsito. Y antiguamente, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, y fue una costumbre que se mantuvo hasta la época del Imperio Romano, se solía enterrar a la gente con una moneda en la boca o con una moneda en los ojos. Valiente estupidez. ¿Para qué quiere un muerto, entre comillas, una moneda? Se decía en aquellas culturas, y era evidentemente algo simbólico, metafórico, no hay que tomarlo al pie de la letra, se decía que esa moneda la necesitaba el fallecido para pagarle al barquero. El barquero que iba a pasarlo de una orilla a otra. Fijaros qué metáfora tan bella, ¿no? Estás en el plano físico, en la vida en el plano físico, vas a pasar a la vida en el plano de luz, y de esta orilla hay un río. Ese río es el estado intermedio, ese río es el tránsito, y ese río hay que pasarlo, efectivamente. Pero evidentemente no lo vamos a pasar con un barquero, lo vamos a pasar nosotros mismos, pero hay que pasarlo. Esto es lo que se conoce como tránsito. En el ámbito del cristianismo, mejor dicho, del catolicismo, esto ha dado lugar a todo lo que se refiere al purgatorio y al infierno, porque las cosas que se viven en ese tránsito, ahora haré referencia a ello, pueden ser parecidas a lo que a través del cristianismo y del catolicismo nos ha llegado como purgatorio o como infierno. En el ámbito oriental se habla no de infierno, pero se habla de Avicii, y no se habla de purgatorio, sino que se habla de un proceso de purificación desde el punto de vista emocional y mental. ¿Qué más da? Lo importante, digo, ¿qué más da la denominación que le demos? Lo importante es que tomemos conciencia, porque se nos ha dicho así por gente muy seria, que cuando nuestro cuerpo fallezca, dejaremos la habitación de la vida física e iremos a la habitación de la vida en el plano de luz. Y que entre una habitación y otra hay una especie de vestíbulo, una especie de corredor, como queramos denominarlo, que es el tránsito. Y ese tránsito hay que recorrerlo. ¿Para qué hay que recorrerlo? Pues muy sencillo, porque a la habitación del plano de luz, a la gloria, al cielo, al de Bachán, solo puede entrar el conductor limpio de polvo y paja, nuestra dimensión álmica y espiritual, el alma y el espíritu de la que habló San Pablo, el alma humana, el alma universal y el espíritu del que nos habla la Constitución Sextenaria, el conductor. Solo el conductor puede entrar en el plano de luz, y mientras que el conductor, por los motivos que sea, tenga pegado, esté todavía ligado a alguno de los otros componentes, no puede entrar en el plano de luz. Le es imposible. Tiene que entrar limpio. El componente físico no hay problema porque se queda aquí. El componente etérico no hay problema porque se queda aquí. Pero ¿y el componente emocional? Vuestro mundo de emociones y de sentimientos. Y el mío, claro. Y nuestro mundo mental. Todos los pensamientos que tenemos ahí, esto que estamos continuamente ahí la cabeza dándole vueltas, eso está generando un mundo, está generando una especie de personalidad mental, se le llama también cuerpo mental, o una especie de personalidad emocional, se le llama también cuerpo emocional. ¿Qué es lo que sucede con eso? Pues muy sencillo, cuando una persona emocionalmente muere y su mundo emocional está equilibrado, el cuerpo emocional se disuelve con mucha facilidad, rápidamente. Igual que el etérico se disuelve, el ámbito emocional se disuelve. Cuando nuestro mundo mental está tranquilo, estable, cuando los pensamientos que pasan por nuestra cabeza son pensamientos generosos, altruistas, donde cuando en nuestro mundo emocional o mental no hay componente egoico, de conflicto, de ira, de violencia, de codicia, etcétera, etcétera, el proceso de disolución de nuestro aspecto emocional y de nuestro aspecto mental es rápido. ¿Rápido qué significa? Pueden ser días, semanas o, siempre hablando en los términos temporales que voy a utilizar aquí, es hablando en la habitación del plano físico. Se computan de otra manera en ese estado intermedio o tránsito. Pero estamos hablando aquí ahora y para entendernos, ese poco tiempo al que estoy haciendo referencia pueden ser unos pocos días, unas pocas semanas o unos pocos meses. En cambio, cuando nuestro componente emocional, por los motivos que sea, o nuestro componente mental, por los motivos que sea, está muy cargado, el tránsito se puede hacer muy largo. Y en el tránsito se viven experiencias con el objetivo de que esos componentes emocionales y mentales se vayan disolviendo. Esa es la gran misión del tránsito. Comentaba con Alberto antes de viniendo para acá un símil que me gusta utilizar a este respecto. Más o menos, yo no sé si lo siguen haciendo porque hace mucho tiempo que no veo la tele, pero yo recuerdo cuando era jovencito, sobre todo, que me encantaban ver las cuando se lanzaban los cohetes espaciales por la NASA desde Cabo Cañaveral. Y creo que tenéis en la cabeza la imagen, ¿no? Ahí está el cohete y empieza la cuenta atrás, 10, 9, 8, y cuando dicen 1, 0, ¡bum!, sale un montón de fuego y de humo tremendo y el cohete se va para arriba. El cohete es muy largo al principio, pero conforme va tomando altura, va avanzando por la atmósfera y va hacia el espacio exterior, va soltando componentes. Lo primero que tiene que soltar es que para ese enorme fuego de impulsión hay un tanque gigantesco de combustible. Pero claro, en cuanto que ha cogido una cierta altura, ese tanque se ha quedado vacío. Y ahora lo que hace es que produce peso y no aporta nada. Eso es lo primero que se suelta. Y el cohete sigue. Y el cohete sigue soltando componentes y finalmente ya cuando está en el espacio exterior, el cohete es muy pequeñito en comparación con lo que fue en el arranque en Cabo Cañaveral. En la Constitución Sextenaria se nos enseña que nos pasa algo parecido. Lo que va a llegar al plano de luz es muy importante, tan importante que es lo que realmente somos, es el conductor que no conoce la muerte, pero metafóricamente es muy pequeñito. Los otros componentes tienen que quedar fuera. El físico y el físico-etérico se caen aquí, pero el emocional y el mental tienen que caer en la fase de tránsito. Imaginaros ese cohete, tiene que soltar ese componente emocional y tiene que soltar ese componente mental. Y cuando nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, insisto, están muy cargados, como consecuencia de nuestras vivencias aquí, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, esto se puede dificultar. Diré, pon algún ejemplo. No sé, mundo emocional, ejemplo. Yo tengo amigos y amigas, que tienen el don de entrar en contacto con gente que está en el más allá y que están en la fase de tránsito y que se han quedado ahí como pillados, por decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista emocional, yo a través de ello conocí a una señora que había fallecido en un accidente y al fallecer físicamente había dejado aquí a una niña de 4 años y a un niño de 2 años. Y esa señora fallecida, ese ser desencarnado, se negaba a dejar de estar en conexión en la fase de tránsito, se negaba a dejar de estar en conexión con el mundo físico, porque es aquí donde estaban sus hijos. Y ella no quería seguir su camino natural hacia el plano de luz, porque creía que de esa forma iba a perder la conexión con sus hijos. Y se mantenía en el tránsito para intentar de alguna forma interactuar con el ámbito físico. Cosa que se puede hacer desde el tránsito y del que nos hablan muchísimo la parapsicología y que las personas que organizan este ciclo de misterio saben mucho más que yo. Cuando uno se queda en el ámbito del tránsito, intenta por todos los medios mantener algún tipo de contacto con el ámbito físico y se desarrollan habilidades muy variadas para intentar que esa conexión se siga dando. Y esta señora lo que quería es seguir en conexión con sus hijos. Y cuando se hablaba con ella para que siguiera su viaje hacia el plano de luz, decía que no. Fue difícil, hay que respetar, por supuesto, el libre albedrío es básico, ¿no? Pero fue difícil que ella se diera cuenta de que en el plano de luz no se rompe la conexión con este plano. Y que la conexión de nuestros seres queridos desde el plano de luz es realmente una conexión de amor. Mientras que en el tránsito, las conexiones con el plano físico están siempre muy tensionadas. Cuando tenemos la percepción de que tenemos una presencia cercana, si esa presencia es fría, si esa presencia nos produce como escalofrío, nos pone los pelos de punta, se mueve en el ámbito de los ruidos, de las luces que se encienden y que se apagan, los muebles que se mueven, todo eso nos está indicando de que efectivamente ahí hay una presencia de un desencarnado y ese desencarnado no está en el plano de luz. Está, por los motivos que sea, en la fase de tránsito y desde la fase de tránsito quiere conectar con nosotros, por el motivo que sea. En cambio, cuando lo que sentimos a nuestro lado es como una mano que se pone en el hombro de manera cariñosa, que le ha pasado a gente, o lo que se siente es la presencia de un olor en casa o en el coche como de flores, un olor muy agradable, y no tenemos flores ni en el coche ni en casa, pero el aroma es espectacular el que nos está rodeando. O lo que sentimos es una presencia amorosa, una presencia cariñosa, una presencia cálida. Eso significa que hay un ser desencarnado que está en el plano de luz y que de alguna manera también no quiere acompañar, porque no ha visto bajo de fuerza, porque no ha visto desanimado, porque nos quiere transmitir que se encuentra bien y que se encuentra a gusto. Esto es lo que sucede cuando en el ámbito emocional hemos quedado al plano de luz, pero cuando nos quedamos en el tránsito, lo que se produce son estas tensiones, son estos desbarajustes. El ejemplo de la madre, que nos ponemos en su lugar y lo podemos entender, ¿verdad? Lo podemos entender, que emocionalmente ella quería seguir aquí. Era un cohete que se negaba a seguir su trayectoria, que se negaba a seguir volando. Desde el punto de vista mental, os puedo compartir una anécdota que es divertida, de un pueblo del sur de Extremadura, un pueblo de Badajoz, donde en el pueblo, un pueblo de más de 10.000 habitantes, hay dos personas que son los ricos del pueblo. Y entre los dos tenían una amistad aparente, pero también había una gran rivalidad. Los dos son mayores y en un momento concreto uno de ellos fallece. Tiene 5 hijos e hijas, y tiene muchas propiedades. Se hacen lotes y los lotes se sortean entre los hijos. La casa del pueblo, una gran mansión donde vivía esta persona, de la cual él estaba muy orgulloso, la casa del pueblo le toca en el lote al hijo menor, que es de los hermanos el que tiene más problemas económicos, y pone la casa en venta inmediatamente. Y mira por dónde, la casa puesta en venta tiene un pronto comprador, y el pronto comprador es el otro rico del pueblo, que siempre le había gustado la casa de este señor. Y bueno, pues este señor, el rico vivo, vamos a llamarlo así, el rico no desencarnado, compra la casa y se va a vivir allí. El rico desencarnado está en la fase de tránsito. Es una persona que posiblemente, por sus apegos materiales, la fase de tránsito se le iba a hacer un poquito complicado. Pero cuando en la fase de tránsito percibe que en su casa vive su gran rival, porque en el fondo era su gran rival, toda su obsesión es que este hombre tiene que abandonar la casa. Y en esa casa empieza a pasar de todo. Claro, no tienen que pasar demasiadas cosas como para que el rico no desencarnado se dé cuenta, comprenda que el que está aquí dándome la lata es el rico que ha desencarnado y que, como me he metido en su casa, y no estoy de acuerdo que esté en su casa. Y entonces él toma la decisión de irse de la casa. A los pocos, vamos, no duró ni 2 meses, se va de la casa, y porque en la casa pasaba de todo, de verdad. Se va de la casa y la pone en venta. Sigue en venta, lleva 6 años en venta, porque en el pueblo ya se ha corrido la voz de que hay fantasmas. Y yo le decía a la gente del pueblo, no, comprar la casa, que además ya está a un precio de saldo casi, porque este señor seguro que su obsesión ha sido contra su rival. Se mete cualquier otra persona y posiblemente le importe un bledo, pero que se metiera en su casa su gran rival. Y claro, nos reímos, ¿verdad? Vamos a ver, si te han muerto, si ya has desencarnado, pero ¿por qué no sigues para adelante? ¿Te vas a preocupar de tu casa en un pueblo de Extremadura, por favor? Con lo grande que es la vida, con lo grande que es la creación, bueno, pero estas cosas suceden, porque el mundo emocional y el mundo emocional más marcado en el caso de la señora, el mundo mental más marcado en el ámbito del señor, está ahí presente. Os pongo otro símil. Nos vamos a la playa, nos vamos al campo y soltamos una cometa. La cometa se va, el viento la impulsa y está ya volando libre arriba, ¿verdad? Pero hay una soga, hay una guita, hay una cuerda que la está atando a nosotros. Pues esto es lo que puede pasar en el tránsito, que ya estamos volando como el cohete, pero hay algo que nos sigue atando. Y eso tiene que ver con componentes emocionales o componentes mentales. Por tanto, analizar vuestro mundo emocional, analizar vuestro mundo mental. Si lo tenéis cargado, si está cargado eso por componentes de conflicto, de ira, de codicia, en fin, las cosas que sabemos que suceden en la vida, son experiencias humanas, a veces demasiado humanas, pues eso va a dificultar el proceso de tránsito. Y diréis, bueno, ¿y exactamente cómo se plasma? Bien, estas personas que tienen un mundo emocional cargado, un mundo mental cargado, cuando desencarna, ¿qué es lo que viven? Lo primero que se vive es que no te das cuenta que han muerto. Estás tan cargado emocionalmente, estás tan cargado mentalmente, que ni te das cuenta que han muerto. A quien le cueste más trabajo comprender esto, hay una película emblemática, El sexto sentido, 1998, protagonizada por Bruce Willis. Bruce Willis hace de un psicólogo que está ayudando a un niño que está loco de atar porque el niño ve muertos. Y él trata al niño, además él tiene un problema de un paciente que se le suicidó siendo joven, y eso él lo tiene emocionalmente muy marcado, y él se desvive por ayudar a este niño que lo está pasando tan mal porque ve a muertos. La película, la mayoría la habréis visto. A lo que no la habéis visto, la aconsejo que la veáis, pero la he chafado ya por lo que voy a decir ahora. Porque el final de la película es que el niño no está muerto, en absoluto, perdón, el niño no está loco, el niño está cuerdo totalmente, lo que pasa es que tiene un don. Un don que todavía, porque tiene 8 añitos, no sabe gestionar. Las personas que tienen este don en muchos casos tardan mucho en saberlo gestionar. Y este niño tiene el don de que vea muertos, efectivamente. Y los muertos lo saben y se le acercan a él. En algunos casos pidiéndole ayuda, en otros casos con miedo y con terror, y eso aterroriza al pequeño. El niño no está loco, el niño ve muertos. Y la relación de Bruce Willis con el niño se debe precisamente a que él, Bruce Willis, el psicólogo, está muerto. Y de ahí precisamente que haya esa relación. Pero él no se da cuenta hasta el final de la película. Podemos preguntarnos, bueno, si estás muerto, ¿cómo no te vas a dar cuenta que estás muerto? ¿Cómo puedes pensar que sigues vivo? ¿Sigues en tu casa? ¿Sigues paseando por donde antes paseabas? ¿Sigues yendo al trabajo? Y también al trabajo, incluso muerto. ¿Qué cosas pasan tan raras, no? Bueno, pues en la película lo pone muy bien de manifiesto, y pone muy bien de manifiesto como el desencarnado cree que sigue vivo. Vamos, es que ni se le pasa por la cabeza que no sigue vivo. Y le da una explicación a lo que obviamente para cualquiera de nosotros sería un mensaje, una pista de que te has muerto. Él le da una explicación en términos lógicos que no tiene nada que ver con la muerte. Por ejemplo, si su mujer no le habla, porque claro, la mujer no le habla. Él le habla a la mujer, pero la mujer no le responde, porque la mujer no percibe su presencia y la mujer no le dice ni pío. La explicación que le da es muy sencilla, es que se ha enfadado mucho con él, porque le dedica mucho tiempo al trabajo, porque está muy obsesionado con este niño y llega muy tarde a casa. En fin, en la película se pone muy bien de manifiesto cómo es posible que estando muerto tú creas que sigues vivo y sigues manteniendo tus comportamientos como si tal cosa. Esta es la primera fase, el primer estadio por el que pasamos si cuando desencarnamos nuestro mundo emocional y mental está muy cargado. En el caso de Bruce Willis estaba muy cargado porque le pesaba como una losa la negligencia o el descuido que él pensaba que había tenido con ese paciente, ese jovencito que se había suicidado delante de él. Y eso lo tenía enormemente marcado. Finalmente, el desencarnado, que tarda en darse cuenta que ha muerto, finalmente se da cuenta. Algo pasa finalmente que, claro, la realidad antes o después se impone. Y finalmente te das cuenta. Cuando te das cuenta, pueden pasar a su vez 2 cosas. O lo aceptas o no lo aceptas. Fijaros el esquema porque es muy simple. Desencarnas. Pueden pasar 2 cosas. Que te das cuenta que has muerto o no te das cuenta. En la UCI del hospital sevillano, donde yo estaba hospitalizado, yo vi cómo yo salía de mi cuerpo. E inmediatamente comprendí que ya está. Que había llegado el momento. Ya está. Hay, sin embargo, mucha gente, porcentualmente no son tantas, pero numéricamente lo son, que no se dan cuenta que han muerto y siguen intentando hacer su vida como si siguieran vivos. Esta es la primera disyuntiva, el primer cruce de camino. ¿Me di cuenta que he muerto? ¿No me di cuenta que he muerto? Una vez que te das cuenta, puede ser desde el principio, o los que tardan más tarde, Bruce Willis, por ejemplo, al final se abre otra disyuntiva. ¿Lo acepto o no lo acepto? El señor del pueblo no lo aceptó, sabiendo que estaba muerto. La madre con estos 2 niños sabía que estaba muerta y no lo aceptaba. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? En caso de que lo aceptes, sigues tu camino hacia el plano de luz. El cohete sigue para adelante. La cometa no tiene cuerdas que la ate y sigue su proceso. Pero si no lo acepta, quiere decir que hay una cuerda que está ahí atando. Quiere decir que hay un elemento emocional o mental que te está atando. Y cuando no lo aceptamos, lo que intentamos por todos los medios es seguir en conexión con el plano físico. Es decir, un desencarnado que ya se ha dado cuenta que está muerto y no lo acepta, busca los procedimientos para intentar seguir de alguna manera en conexión con el plano físico. Os voy a contar una anécdota que ya es de divertida, se pasa. En la calle Amor de Dios de Sevilla, no, me empiezo desde el principio. Yo tengo un amigo que tiene el don de ver muertos, vive en Sevilla. Y además es reconocido y conocidísimo en Sevilla, Antonio López, en cuanto a este don. Antonio, que sabía que yo estaba investigando este tipo de asuntos, que estaba escribiendo, que estaba hablando, me llama y dice, mira Emilio, tengo un caso, me ha llamado mi hermana, que una amiga suya, que en el tema del más allá no cree nada en absoluto, pero en la peluquería que tiene en la Alameda están pasando unas cosas que le han hecho pensar que tiene que haber fantasma, alguna cosa rara. Entonces, como es amiga de mi hermana me ha llamado para hacerle un favor y yo voy a ir a esa peluquería a ver qué es lo que está ocurriendo allí. ¿Te vienes conmigo? Digo, venga, te acompaño. Bueno, pues efectivamente, allí en esa peluquería está la señora propietaria de la peluquería y tres chicas que trabajan con ella en la peluquería. Y lo que nos cuentan es que allí pasa de todo. Que las luces se encienden y que se apagan, que los secadores se ponen en marcha solos, que las sillas y los peines, bueno, los peines que van por el aire, las sillas se mueven por el suelo. Y claro, esta señora, la propietaria, que de este tipo de cosas no creía en nada, pero que se estaba quedando sin clientela. Mejor dicho, se había quedado sin clientela, lógicamente por otra parte, ¿no? Y ella ya desesperada buscaba una solución. Bueno, Antonio lo que nos pide es que las cuatro chicas y yo nos pongamos a un lado de la habitación y él se pone en medio del salón de peluquería. Lo que él ve, yo no lo veo. Lo único que yo os puedo transmitir es la conversación que mantiene con algo que aparece allí. Yo oigo la voz de Antonio, no oigo la voz o la forma de comunicación que tenga la presencia que allí hay. Lo que yo sí oigo es la conversación en las palabras de Antonio y finalmente cuando ha terminado lo que Antonio nos cuenta. Y lo que nos dice Antonio es que allí hay un desencarnado, que es un señor, antes de desencarnar, era un señor de Bilbao, que había venido a Sevilla como comercial a hacer unas ventas y tenía previsto estar en Sevilla una semana, que se alojaba en un hotel cercano a la Alameda de Hércules y que volviendo una tarde del centro de Sevilla de una reunión con un cliente le da un infarto de miocardio en la calle Amor de Dios. Se desploma, lo atienden dos chicos que pasaban por la calle, llaman a urgencia al 061, pero cuando urgencia llega ya ha fallecido y lo único que pueden hacer es, bueno, pues atender el cadáver, se levanta el cadáver y asunto solucionado. Esta es la realidad de los hechos, realidad que después pudimos comprobar. Es decir, efectivamente, un señor de Bilbao había muerto en la calle Amor de Dios de un infarto de miocardio. Todos los datos que surgen ahí en la presencia esa de la habitación eran reales. Claro, lo que no está en los partes ni de la poli ni de los servicios de emergencia es que este señor, cuando su cuerpo cae, él no se da cuenta que ha muerto. Le pasa como a Bruce Willis, no se da cuenta. Él se va al hotel y sigue su vida normal hasta el punto de que al día siguiente él por la mañana se levanta para volver a tener la reunión con los clientes con los que había quedado para vender el tema que comercialmente vendía. Una auténtica locura. Pero así estuvo dos días. Él le contó a Antonio que al segundo día, cuando volvía, al pasar por la misma acera, porque él pasaba por la misma acera donde se había derrumbado su cuerpo en un infarto, se percató. Algo sucedió que se dio cuenta. No, si yo he muerto aquí, si yo me caí aquí, si yo vi cómo me atendían, claro, cuando salió del cuerpo, vi cómo me atendían, yo he muerto aquí. Dice que en ese momento se quedó como, no se quedó, no como, se quedó totalmente confuso, que estoy muerto. Y lo que voy a decir ahora parece una broma, pero no lo es. Y dice literalmente este señor, este desencarnado, dice, en ese momento pasó por la acera de enfrente una chica morena muy guapa. Y yo me dije, bueno, como estoy muy confuso y no sé qué hacer, voy a seguir a la chica esta. Y siguió a la chica. La siguió, la chica entró en una peluquería y él entró detrás de la chica en la peluquería. Resulta que esta chica era una de las empleadas de la peluquería. Este hombre, este desencarnado, entra allí en su estado, vamos a llamarle como de shock, y que no sabía muy bien lo que hacer, porque estaba muerto, pero... Y entonces lo que él toma la... Entonces, al ver lo que en la peluquería hay, son muchas mujeres, esta chica morena que le gusta mucho, y dice, yo me quedo aquí. Ya veré lo que hago, pero yo me quedo aquí. Dice, además es estupendo, porque cuando terminan la jornada laboral, las empleadas se duchaban en una ducha que hay allí. Dice, yo me meto en la ducha con ella. Dice, y a la que más me gusta además, quiero enjabonarla. Y creo que estoy convencido que podré enjabonarla. Desde el ámbito del tránsito intentaba cogerle el jabón a la chica para enjabonarla. Claro, en el momento en el que Antonio nos está contando esto, hay una de las chicas que empieza a gritar. Porque dice que últimamente en la ducha se le caía constantemente el jabón. Y no comprendía el motivo por el que se le caía el jabón con tanta frecuencia. Y que en algún momento se había sentido manoseada. En definitiva, que este señor de Bilbao decía que le estaba allí muy a gusto y que lo dejáramos tranquilo. Bien, sabía una interlocución con él durante dos días. Los de Bilbao también mueren donde le da la gana. Faltaría más. El caso es que este hombre estuvo así durante 48 horas más. A las 48 horas... ya aceptó su muerte y siguió. Ahora hablaremos de cuando ya se acepta la muerte, de lo que ocurre. Estamos hablando de cuando, antes de cuando no te das cuenta que has muerto y ahora cuando no aceptas, una vez que te has dado cuenta que has muerto. Esto es una anécdota tan divertida que incluso da un poco de rubor contarla. Pero es que estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Algo, algún motivo emocional o mental que te queda aquí. Cuando hablamos de este tipo de cosas, en la mente surge una pregunta. Bueno, ¿y hasta cuándo? Yo he hablado de que pueden tardar días, pueden tardar semanas, pueden tardar meses, pueden tardar años. ¿Cuánto tiempo se puede estar ahí? Imaginaros personas que en esta vida, por los motivos que sea, emocionalmente, mentalmente, han vivido conductas, comportamientos, una forma y un estilo de vida extremadamente egoico, que han originado mucho dolor a los demás, mucho sufrimiento. Esto en el tránsito se vive con un enorme sentimiento de culpa. Son componentes emocionales y mentales muy, muy, muy sobrecargados. Y esos componentes tan sobrecargados tienen mucha dificultad para disolverse. Lo que se llama infierno en clave cristiana, lo que se llama Avicii en clave oriental, es exactamente esto. Es un estado como de penumbra, un estado muy sombrío, un estado muy oscuro, un estado de mucho sufrimiento, donde el desencarnado está totalmente abatido. Pero está abatido por sus propias experiencias, está abatido en su propio mundo emocional y mental. No hay ningún demonio, entre comillas, que te esté calentando los pies, no. Eres tú contigo mismo el que te encuentres en una situación de abatimiento tremendo que puede durar muchísimo tiempo. Es más, incluso algunas corrientes espirituales serias, en el ámbito fundamentalmente del budismo y del hinduismo, nos enseñan que puede ser que, es un tema excepcionalísimo, excepcionalísimo, pero puede ser que vuelvas a encarnar desde el estado de tránsito. Esto es muy raro. Volvemos a encarnar, me referiré a ello dentro de unos minutos, cuando estamos en la habitación del plano de luz. Ese es el proceso natural. Es rarísimo que se vuelva a encarnar desde el plano del tránsito. Pero a veces te quedas tan parado, no hay posibilidad ninguna de evolución. El cohete, la cometa, con la metáfora que queréis utilizarlo, se queda tan enganchado que la única posibilidad que hay ya es volver a encarnar desde el estado de tránsito. Los desencarnados que vuelven a encarnar en el estado de tránsito, lo que les espera aquí es una vida muy cargada de acontecimientos de muchísimo sufrimiento. El objetivo es la evolución. El objetivo es la toma de conciencia. El objetivo es que cuando tú mueras tengas conciencia suficiente para seguir tu camino con normalidad y llegues al plano de luz con normalidad. Hay psicólogos que hoy, en estas corrientes espirituales serias, están encontrando la explicación a comportamientos psicopáticos. Personas que tienen psicopatías muy graves, personas que disfrutan con el dolor de los demás, pueden obedecer a este patrón. No han encarnado desde el plano de luz, sino que encarnan desde la Vichy, encarnan desde lo que en el cristianismo se le conoce como infierno, en un estado de confusión, de mucha confusión, de mucho dolor, y la vida física que vuelven a desarrollar es una vida con mucho sufrimiento para ellos y también origina mucho sufrimiento en su entorno. No obstante, la evolución siempre es posible, y evidentemente la evolución donde está llamada a que soltemos los componentes no es aquí, es en el plano, en ese estado intermedio que he comentado como tránsito. Resumiendo un poquito para seguir avanzando. Cuando desencarnamos, nuestro componente físico y etérico quedan aquí, el físico muere inmediatamente, el etérico de 2 a 4 días. El componente emocional y el componente mental durarán más o durarán menos en función de su frecuencia vibratoria, en función de que estén más cargados o menos cargados, más sobrecargados o menos sobrecargados. Y esa sobrecarga vendrá de nuestras emociones y de nuestros pensamientos aquí y ahora. No es algo que vayamos a vivir allí, lo llevamos con nosotros desde esta vida física, con lo que en cada momento, aunque no nos demos cuenta, estamos aprendiendo a morir. Y estamos describiendo cuál va a ser nuestra muerte. Con nuestra vida ahora estamos diciendo cómo va a ser nuestra muerte. Cuando nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos son muy egocéntricos, eso va a dificultar la fase de tránsito. En la medida en que nuestra vida se va llenando de altruismo, de generosidad, de solidaridad, de cooperación, en definitiva de amor, pues eso facilita enormemente la fase de tránsito. El próximo sábado, día 21, comparto una charla en la ciudad de Ronda, en el Teatro Municipal de Ronda. Esa charla estaba programada desde hace tiempo para este 21 de octubre de la mano de un buen amigo, Vicente Pérez Moreno. Vicente Pérez Moreno, un ser excepcional en todos los sentidos, espiritualmente hablando también, murió el pasado 4 de agosto en un accidente de una serie de gente que habían ido a la India para llevar donaciones a la Fundación Vicente Ferrer. Él era, de hecho, la persona que organizaba todos los años eso. Iban en un minibús, tuvieron un choque contra un camión y murieron cuatro de ellos, entre ellos mi buen amigo Vicente. Y lo que iba a ser inicialmente una actividad de la mano de él en Ronda, ahora va a ser una actividad también de la mano de él, pero la charla va a ser de homenaje a él. Aquí en España se tuvo conocimiento en torno a las 4 o 5 de la tarde, por los cambios de horarios y eso, del accidente y de la muerte. Conmigo Vicente conectó dos horas antes. Yo, a través de los familiares, en cuanto que lo supieron, sabían de mi gran amistad con Vicente y con su mujer, con Isabel, me llamaron inmediatamente. Yo ya lo sabía dos horas antes. ¿Por qué? Porque Vicente contacta conmigo. Vicente, cuando desencarna, contacta conmigo. Me dice: mira, ha pasado esto. Que sepas que me encuentro muy bien. Estoy sereno, estoy tranquilo. Esto es un momento que tiene que llegar en la vida de cualquiera. Yo sé que iba a llegar en mi vida. No sabía cuándo, pero sabía que tenía que llegar. Y ha llegado. Y además, desde el punto de vista emocional, mental, estoy magníficamente, estaba magníficamente antes de fallecer, y mi tránsito es un tránsito muy rápido. Él hablaba en los mismos términos que yo estoy hablando con vosotros ahora. Va a ser muy rápido. Dice: eso sí, me voy a quedar aquí durante unos días por dos cosas. En primer lugar, a Isabel, al conductor que ha encarnado en Isabel, al alma de Isabel, no es su momento. Y está aquí conmigo y ella quiere venirse conmigo. Y tengo que quedarme aquí para convencerla de que no, que tiene que aceptar que no es su momento, que va a seguir viviendo, que ella tiene todavía un camino que recorrer en el plano físico, y con todo el dolor de mi corazón, ella tiene que volver. No puede venirse conmigo al plano de luz, sino que tiene que volver al plano físico. Y esto va a requerir que esté un tiempo a su lado. No sé cuánto tiempo va a ser, pero va a requerir un tiempo. Dice: y también hay otro elemento. Isabel era su segunda mujer, él tuvo un primer matrimonio, una hija de un primer matrimonio. Dice: y mi hija, mis seres queridos de Ronda, mis buenos amigos, están muy traumatizados por mi muerte, y yo quiero despedirme de ellos, y voy a necesitar un tiempo para despedirme de ellos. Los que están en estado de paz en el tránsito utilizan mucho el mundo de los sueños para conectar con nosotros. Bruce Willis, en la película, cuando ya se da cuenta que ha muerto y lo acepta, se despide de su mujer de una forma bellísima, ya en el tramo final de la película, hablándole en sueño, con una voz cálida, con una voz pausada, diciéndole que está bien, que va a pasar ya al plano de luz. Se despiden, lo que es una despedida llena de serenidad, llena de amor y llena de armonía. Y esto quería hacerlo Vicente con los amigos. Bien, esto fue un sábado. Lunes, martes, Vicente me dice, yo mantenía con él contacto todos los días, él me dice que ya Isabel lo ha aceptado, que ha costado mucho trabajo, pero que lo ha aceptado. Yo, posteriormente, ya Isabel, cuando ha regresado a España, ya estuvo mal al principio, pero se recuperó. Ahora lo que está viviendo, lógicamente, es el shock, ¿no?, de lo que pasó, de la pérdida de su marido, etcétera, etcétera. Mantengo mucho contacto con ella. Ella ya lo ha aceptado. Tiene un camino ahora de duelo por delante complicado, pero lo ha aceptado. Y cuando en ese plano, en ese tránsito, lo acepta, Vicente me dice: mira, Isabel ya lo ha aceptado. Ahora voy a despedirme de mis seres queridos y de mis amigos. Su cuerpo todavía estaba en los trámites para ser repatriado a España, y el entierro se fijó para el viernes. Él había muerto un sábado, se fijó para el viernes por la tarde. El lunes lo entierran el viernes, y el lunes siguiente, habían pasado por tanto 9 días de su fallecimiento, Vicente me dice: Emilio, todo lo que tenía que hacer ya, perdona que me emocione, todo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Hice lo que tenía que hacer con Isabel, y ahora ya he hecho lo que tenía que hacer. Me he despedido de mi hija, de mis seres queridos. Ellos lo han sentido, esa despedida. Saben que me he despedido de ellos. Y ya está. Y me quiero despedir de ti. Y a los 9 días pasó al plano de luz. Ahora está allí. Cada vez que hablo de él, siento su presencia, siento su cariño. Tardó 9 días. Y lo podía haber hecho inmediatamente, ¿eh? Lo que pasa es, bueno, que quiso despedirse de lo que tenía que hacer con Isabel y la despedida de sus seres queridos. En 9 días estaba el proceso completado por completo. Y todo lo hizo, además, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, sin ninguna tensión, sin ninguna turbulencia, con mucha normalidad. Esto es lo que yo invito a que hagáis vosotros, y me invito a mí mismo a que hagamos. Es decir, que vivamos una vida con una conducta, con un comportamiento, con unas emociones, con unos pensamientos, que cuando llegue el momento digamos: mira, esto tenía que llegar, porque forma parte de la vida. Y además, aquí hemos venido, permitidme que lo diga así, sé que no se vive así, ni mucho menos en este plano, pero hemos venido como el que se va de vacaciones. Yo hace un año o dos años viví la experiencia de irme de vacaciones con mis hijos, y que ya son muy mayores, y mis hijos, por razones laborales, cada uno tenía una fecha de vuelta de las vacaciones. Teóricamente iban a ser de 3 semanas, pero solamente mi hija pudo estar conmigo las 3 semanas. Mis hijos varones, uno tenía que volver a los 8 días y otro a las 2 semanas, por razones laborales. Bien, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Nos fuimos de vacaciones, Andrés volvió el primero, Emilio volvió el segundo y Pablo y yo volvimos juntos. Lo normal, ¿no? ¿Alguna tragedia en esto? Ninguno. Bueno, pues cuando venimos a este plano tenemos que ser conscientes de que esto es así. Vamos a volver de donde hemos venido, todos sin excepción. Nuestro mundo realmente no es este. El mundo del conductor que somos no es este. Y no es cierto que haya una ley de vida por la que los hijos tienen que fallecer antes que los padres. Eso es incierto. Eso, permitidme que lo diga así, es una meme de la mente. Cada uno desencarna cuando corresponde que desencarne, según las experiencias que haya venido a vivir. Y cuando tú estás con tus hijos de vacaciones, pero uno de ellos vuelve antes, es porque tiene que volver antes, porque las experiencias que tiene que vivir ya las ha vivido. Y Andrés volvió a los 8 días cuando yo estuve 20. Y la ley de vida no es que Andrés tuviera que esperar a que el padre estuviera los 20 días para él volver con el padre, ¿no? Nos metemos en la cabeza una serie de clichés que nos impiden ver lo real, que nos generan mucho sufrimiento, que nos generan mucho dolor. Y lo cierto es que hemos venido aquí para volver, y cada uno vuelve cuando ha desarrollado las experiencias para las que vino. El coche, el yo físico, mental y emocional, es el instrumento que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Cada uno las suyas. Y esas experiencias las elegimos en el Devachán, las elegimos en la gloria, las elegimos en el cielo. Cuando morimos, cuando nuestro cuerpo físico muere, cuando desencarnamos, nos damos cuenta y lo aceptamos. Hasta ahora he hablado de los otros casos, que son los menos frecuentes. Cuando fallecemos, nos damos cuenta que hemos fallecido y lo aceptamos, lo primero que vivimos es una experiencia estupenda, que es ver la vida física que hemos dejado detrás instantáneamente. A mí me pasó en la UCI de este hospital cuando salí de mi cuerpo. No mucho después, yo en ese momento tenía 52 años. Mis 52 años de vida lo vi todo de golpe. No como una película poco a poco, una sucesión de imágenes, sino todo a la vez. Es muy difícil de explicar porque aquí estamos en clave de tiempo, cosa que allí no existe. Se vive todo en la instantaneidad. Y es ver tu vida completa. Y esa vida completa que ves te da un aprendizaje tremendo. Todo encaja. Nada es casual. Todo está en su sitio. Nos cargamos aquí de sentimiento de errores, de haber hecho las cosas mal, de culpas. Una vez que estás allí y te has liberado del coche, te das cuenta que no. Que aquí todo ha tenido su sentido. Te das cuenta como eso que tú habías creído que era un error, o que la mente rechazó, pues eso te posibilitó que se abriera una puerta, que posibilitó que se abriera una puerta, que posibilitó que se abriera una puerta. Y que si eso no se hubiera producido, tu vida no hubiera ido por los derroteros que finalmente fue. Hay gente que me dice, Emilio, pues diga tú lo que diga, yo hay cosas en la vida que me arrepiento y tengo ahí un gran sentimiento de culpa. Y yo lo que comparto con estas personas es, digo, mira, tú estás aquí en un balcón, permitirme el símil, estás aquí en un balcón y estás viendo tu vida, todo lo que ha sido tu vida. Y estás en el balcón y me estás diciendo que aquí en tu vida hay algo que te gustaría quitar de en medio, o que aquí hay algo que te gustaría quitar de en medio. ¿Sabes lo que te pasaría si quitaras algo de en medio? Que te caerías del balcón. ¿Por qué? Porque estás aquí hoy con la perspectiva que tienes, debido a todo lo que has vivido, a todo sin excepción, a lo que la mente califica de bueno, a lo que la mente califica de malo, a lo que la mente rechaza, a lo que la mente acepta. Esa es la vida. Y cuando desencarna, te has dado cuenta que has fallecido y lo aceptas, tu vida la ves y ves que todo encaja. Eso te da una enorme paz, te da una enorme armonía y te posibilita que te des cuenta de lo que viene a continuación, y es que no estás solo. En la fase de tránsito hay seres de luz. No estamos solos. No estamos solos ni en este plano ni en ningún plano. Y en la fase de tránsito hay seres de luz cuya misión es precisamente acompañar a los seres desencarnados. Y están ahí. Cuando no nos damos cuenta que hemos fallecido, cuando no lo aceptamos, es como si se nublara la vista, como si tuviéramos un velo que nos impide verlo. Con este señor de Bilbao, con esta señora que había fallecido con los dos niños, nuestra obsesión era que miraran, por favor, que vieran que estaban acompañados. porque ese acompañamiento de seres de luz es importantísimo. Y en esos seres de luz no solamente hay seres de luz de lo que en los textos tóxicos se llama la jerarquía, o en los textos cristianos y católicos se llama ángeles, sino que hay también conductores que estuvieron encarnados como seres en coches de tus seres queridos y que desencarnaron antes que tú. En mi caso, los seres queridos desencarnados eran mi padre y mi madre, y mi padre y mi madre estaban allí. No como mi padre y mi madre, estaban como seres de luz, estaban como los conductores que son, no con Francisca y Emilio que encarnaron en este plano. Y podemos decir, bueno, ¿y cómo te das cuenta que eran tus seres queridos? Cuando vas caminando por la calle Feria, y del aroma de una de las casas a la una de la tarde, a las dos de la tarde un sábado, y de alguna de las casas te llega un aroma de un guiso de lentejas, tú no estás viendo las lentejas, pero ves las lentejas. En tu mente aparecen las lentejas, es que casi las estás saboreando, por el aroma. Bueno, pues algo parecido pasa. ¿Cómo pude percibir, cómo se percibe que son los seres queridos? Es una fragancia, es un algo. Sabes que son ellos. Evidentemente no tienen una forma física, la han dejado atrás, pero sabes que son ellos. E incluso como todavía la mente tiene una cierta influencia, casi le puedes dar esa forma que tuvieron. Y te acompañan. ¿Te acompañan a dónde? Al túnel de luz, el celebérrimo túnel de luz. ¿Qué es verdad que se pasa? Es la entrada a otra orilla, es la entrada, y ya cuando termina, es la culminación del paso por el río de ese barquero del que hablaban las corrientes antiguas. Y llegas a la gloria, llegas al cielo, llegas al Devachán. En el cristianismo fundamentalmente se habla del cielo como un lugar de disfrute y de gozo. Y efectivamente, el cielo, el Devachán, es un lugar de disfrute y de gozo. Ahora bien, hay distintos niveles en el Devachán. Por lo que yo conozco, en las corrientes esotéricas cristianas se habla de esto. En el cristianismo, en la escuela de teología católica actual, esto no se habla. Sí se habla de la jerarquía celestial, sí se habla de los mundos sutiles, de que si, yo qué sé, que si los serafines, querubines, arcángeles, ángeles, potestades, tronos, virtudes, dominaciones, etcétera, etcétera, pero no se hace referencia a esto. En el ámbito del cielo, en el ámbito de la gloria, en el ámbito del Devachán, hay distintos niveles. Para entrar ahí, insisto, ya hemos dejado atrás el cohete que ha dejado atrás el componente físico, el etérico, el emocional y el mental. Y entramos como el conductor que somos. Alma, ligada al alma universal, y espíritu. Lo primero que se, en el primer nivel del Devachán, permitidme que hable en términos orientales, porque es donde mejor se describe esa fase inicial, es donde se experiencia lo que nos han contado desde pequeños. Un estado de mucho gozo. ¿Por qué es un estado de mucho gozo? Porque en la primera habitación del Devachán, ya que hablamos de habitación, en la primera habitación de la habitación del plano físico, ahora la habitación del plano de luz, perdón, la convertimos en un piso, ¿vale? Con distintas habitaciones. El primer nivel, el primer estadio, la primera habitación del plano de luz, lo que hace es que hagamos realidad nuestros anhelos más profundos. Cuando hablamos de anhelos profundos, no confundirlo, por favor, con emociones, con apegos, no. Anhelos vitales. Un ejemplo. Hay zonas en el planeta donde hay gente que nace en guerra, vive en guerra y muere en guerra. Durante los 5, 15, 20, 30, 40 años que viven, continuamente hay tiroteo, bombardeo, altercado, follones. Puede ser razonable que cuando ese conductor desencarna y llega al ámbito del Devachán, tenga un anhelo vital de vivir en paz. De vivir en paz. Bueno, pues eso, para eso está el primer nivel del Devachán. Con lo que esa persona puede vivir una experiencia que puede ser tan larga como el desencarnado quiera, de vivir en paz, hasta que ese anhelo ya lo cumpla. Eso de vivir en paz, ¿qué puede ser? Pues no sé, para gente puede ser un poquito el paisaje de Heidi. Las montañas, los prados verdes, las vaquitas, no sé, para mí sería una playa de arena blanca, con mucha vegetación, con el agua esmeralda y un sol precioso, y yo por allí desnudo en medio de la playa. Cada uno puede tener una percepción de la paz distinta. Bueno, pues eso, si tú tienes ese anhelo de paz, eso es lo que vives. Hay personas que, incluso haciendo muchas cosas por los demás, tienen un sentimiento profundo de que no han hecho cosas por ella. Hay gente que fallece con un anhelo vital que a lo mejor ni siquiera se han atrevido mucho a intelectualizarlo, pero que lo tienen dentro, de no haber sido cuidado y atendido en su vida. De que han estado atendiendo y cuidando a mucha gente, pero ellos no han tenido la atención y el cuidado que hubieran merecido. Bueno, pues en el primer nivel de Bachán hay gente que cuando tú contactas con ellos, hay mucha gente que ha contactado con ellos, cuando contactas con desencarnados, conductores que están en el plano de luz, te dicen, estoy en un hotel. Vamos, estoy loco de atar, es decir, si yo puedo, de verdad me puedo creer que al contactar con alguien que está en el plano de luz, está en un hotel, es que yo estoy loco de atar, esto es una fantasía absoluta. No, esa persona está, ese desencarnado está viviendo la experiencia de estar en un hotel. Porque él como anhelo vital lo que necesita. Permitirme la broma, está en un todo incluido, cuidándolo todos los días. Hay personas que esta necesidad de atención, de cuidado, lo han llevado incluso en esta vida física en plan de enfermedad, y que no se le ha atendido suficiente, y se ven en hospitales. Bueno, pero ¿qué hace un muerto en un hospital si está muerto? Bueno, está viviendo el cumplimiento de ese anhelo vital. En ese nivel de Devachán es donde nos encontramos con los seres queridos fallecidos. Esa madre que ha perdido, entre comillas, lo de perder un hijo. Ahí su alma se encuentra con el alma de su hijo. Y hay gente que dice, bueno, ¿y si el hijo ya ha vuelto a encarnar? Ahora hablaremos de eso. No pasa nada, porque nuestra alma no encarna nunca entera. Nuestra alma es tan grande que lo que hace es que proyecta un rayo. El alma vuestra, lo que está en vosotros, el alma mía, la que está en mí ahora, es un rayo, es una proyección. Nuestra alma no cabe en el cuerpo físico. Y lo que hace es que proyecta un rayo. Entonces nuestra alma estando aquí, está también allí. Y se puede vivir esta preciosa experiencia de esa madre, ese padre o ese hijo que ha perdido la madre, y te encuentras allí con tus seres queridos. Y allí tienes un encuentro que puede durar, el anhelo vital que he comentado con relación a la paz, puede durar con ser atendido el tiempo que consideres oportuno. No hay un cronómetro, no hay un calendario. Allí no existe, se vive en otra medición del tiempo totalmente distinta. Esa es la gloria, ese es el cielo del que tanto nos han hablado. Allí hay gente, por ejemplo, que tienen proyectos en esta vida que no han podido llevar a cabo y lo están llevando allí a cabo. Yo conocí a un gran arquitecto que se había quedado con un proyecto en cartera, que había luchado lo indecible por sacarlo adelante y no lo había conseguido. Y estaba construyendo allí ese edificio. Bueno, ¿cómo vas a construir un edificio en el cielo? Bueno, pues estaba construyendo ese edificio. Él estaba creando en conciencia una situación donde estaba creando ese edificio. A los que os cueste más trabajo darle verosimilitud a la posibilidad de que en el Devachán, en el cielo, en la gloria, estemos creando realidades como esta, os recuerdo que la ciencia nos dice que todo esto que estamos viviendo en este plano no deja de ser también una ficción. No lo olvidemos. Que la ciencia nos está diciendo hoy que lo que caracteriza a la materia es la inmaterialidad. Que la única característica que conocemos realmente de la materia es su insustanciabilidad. Hoy la ciencia, teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, nos dice que esto, esta copa, esta mesa, no son sino puntos de información, puntos de vibración, que nosotros a través de nuestro sentido físico le damos apariencia de materia y le damos apariencia de forma. Por tanto, no extrañe tanto que lo mismo que hacemos aquí, aunque no lo sepamos, y la ciencia ya nos lo está diciendo, lo hagamos allí. Desde un instrumento que ya no es el instrumento material, sino que es el instrumento de conciencia, que es la cualidad de nuestra alma. Una vez que hemos completado este nivel, el Devachán, estas experiencias, estos anhelos vitales, que, insisto, lo desarrollamos el tiempo que sea pertinente, vamos pasando por unos niveles como de integración de las experiencias que hemos vivido en nuestra última vida física. El alma es un instrumento maravilloso. El alma, lo que hace vida tras vida, es nutrirse de autoconsciencia. El alma es como una batería de energía, donde vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, va cogiendo una energía de conciencia que la hace crecer a ella en autoconciencia. ¿Crecer en autoconciencia qué significa? Crecer en discernimiento, crecer en sabiduría, y crecer para darte cuenta y para no olvidarlo cuando encarnes, de que no eres el coche sino el conductor. La autoconsciencia de un alma va creciendo vida tras vida, y cada nueva vida el nivel de autoconsciencia se pone especialmente de manifiesto por el discernimiento que tú tienes de que no eres tu yo físico, mental y emocional, sino que eres algo más que tu yo físico, mental y emocional. Cuando el nivel de autoconciencia de tu alma es todavía pequeño, cuando la energía que tu alma ha captado a través de la cadena de vida es todavía reducido, En la nueva encarnación te cuesta trabajo darte cuenta de que no eres solamente coche. Lo que estáis aquí os habéis dado cuenta ya, si no, no estaréis aquí. El darse cuenta, evidentemente, los niveles pueden ser muy distintos, pero lo importante es que empieces a darte cuenta. Cuando empiezas a darte cuenta, eso es un salto enorme en autoconciencia, y lo que está poniendo de manifiesto es que el alma ha tenido ya un recorrido que le ha permitido nutrirse de estas experiencias. En las corrientes espirituales que hablan claramente de la reencarnación, se nos indica que el número que voy a utilizar es puramente metafórico, y no lo toméis, por favor, al pie de la letra, que se necesitan 100 vidas para que empieces a darte cuenta que eres más que el coche. Estas corrientes espirituales no utilizan el símil del coche, una postilla que yo pongo para que no sea el más simple a todos. Necesitas, metafóricamente hablando, 100 vidas para darte cuenta que eres más que el coche. Una vez que te has dado cuenta, la cuenta atrás de tu encarnación se ha puesto en marcha, porque lo que te quedan ya son no más de 10 vidas. Insisto, no tomar los números al pie de la letra. 100 vidas para darte cuenta es como si tu alma se fuera llenando de conciencia, de autoconciencia, y hay un momento determinado en que, ¡plaf!, te das cuenta. Para que se llene tu alma de autoconciencia hasta el punto de que al volver a encarnar te des cuenta, no olvides, que eres más que el coche, se necesitarían 100 encarnaciones. Una vez que esto has vivido, para seguir tu proceso de autoconciencia necesitas 10. ¿Tu proceso de autoconciencia qué es? El proceso de autoconciencia que nos han mostrado esos grandes seres, no han sido muchos, que a lo largo de la historia de la humanidad han completado su evolución como seres humanos. Por ejemplo, Cristo Jesús. Por ejemplo, posiblemente Buda. Por ejemplo, los ejemplos que quizás tengáis en la cabeza, más de uno y más de una de vosotros y de vosotras. Seres humanos que han puesto de manifiesto aquí lo que realmente somos. Decía San Juan de la Cruz, escrito de su puño y letra, carta a Ana de Peñalosa y Mercado, año 1582. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros, a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Le decía Cristo Jesús a Nicodemo, ese gran rabino judío, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía. ¿Y cómo vuelvo al vientre de mi madre?, le decía el pobre. Y él le insistía, Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ese nacer de nuevo es una resurrección en vida. Es la transformación en Dios. Significa vivir aquí como lo que realmente somos. ¿Lo que realmente somos qué es? Espíritu. Y el espíritu es uno, aunque esté en cada uno. ¿Cuántos seres humanos han logrado vivir la vida física como el espíritu que somos? Muy pocos. Cristo Jesús con toda seguridad, Buda con toda seguridad, habrá habido algunos más. No somos el alma, somos espíritu. De hecho, el alma no deja de ser una especie de instrumento que utiliza el espíritu. Si el alma se encarna en un coche para vivir la experiencia humana, el alma a su vez no deja de ser una especie de instrumento, de vehículo que utiliza el espíritu, porque si no, no podría vivir la experiencia de encarnar en materia para poder tomar conciencia de lo que significan los planos inferiores de la materia. En eso no voy a entrar porque nos perderíamos mucho. Pero dado que llevo 1 hora y 12 minutos hablando y me quedan 3 o 4, en el cristianismo se habla del Espíritu Santo. En el esoterismo cristiano está muy bien descrito lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es sino el Espíritu que es uno en cada uno. El Espíritu que es uno en cada uno. El Espíritu es uno. No es distinto el que está en ti del que está en mí. Y la gran pregunta de que el Espíritu siendo uno, ¿cómo puede estar en cada uno?, es muy fácil de resolver. En esta habitación hay un aire que estamos respirando todos. Si alguien no lo respirara, estaría muerto. Y es uno el aire. ¿Veis en el aire algún trocito que ponga Emilio? ¿O algún trocito que ponga Colinette? No, el aire es uno. Nadie está tan loco como para pensar que el aire que hay en esta habitación no es uno. Vamos, de hecho, el aire que hay en el planeta entero es uno. Ahora bien, en el momento en el que yo inspiro, en mi proceso de respiración, inspiro, el aire entra en mí. Y por tanto está en mí. Y puedo decir que el aire está en mí. No estoy tan loco como para pensar que el aire es mío. ni que ese trocito de aire que ha entrado tiene nombre de Emilio. Es el aire uno que ha entrado en mí. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu que es uno en cada uno. Nuestro proceso evolutivo en este plano físico es llegar a un momento determinado en el que vivamos como lo que realmente somos, dándonos cuenta que no somos el coche, aunque al coche hay que cuidarlo, hay que estabilizarlo, hay que armonizarlo, pero no somos el coche. Y desde el punto de vista del conductor, dándote cuenta que no eres el alma individualizada, que esa alma individualizada pertenece a un alma universal que es una, y que ese alma universal que es una es el instrumento que utiliza el espíritu para desarrollar la experiencia. Esto hasta ahora lo han vivido muy poca gente, muy pocos seres humanos. Por cierto, que los que han vivido, por el escasísimo conocimiento que yo tengo al respecto, parece que no se han ido. Es decir, que aunque no vuelvan a encarnar, nos siguen acompañando. Todos ellos nos han dicho con claridad: yo soy el camino. Lo dijo Cristo Jesús, lo dijo Buda. Todos nos han dicho con claridad: yo soy el camino. Todos, con su vida, con su obra, con sus enseñanzas, nos han mostrado el mapa que tenemos que seguir como cohete. El mapa que tenemos que seguir para trascender del coche. El mapa que tenemos que seguir para que nuestros elementos emocionales, mentales, etcétera, no se queden ahí sobrecargados y nos dificulten el proceso de tránsito. E incluso el mapa de lo que significa vivir la experiencia de Devachan, la experiencia de Gloria, para ahí integrar tu experiencia, captar energéticamente en conciencia todo lo que ha sido tu vida anterior, sumarla, añadirla y hacerla compacta con las experiencias que traes de otras vidas y volver a encarnar para desarrollar nuevas experiencias que te permitan álmicamente seguir ganando en autoconsciencia, hasta que llegue un momento determinado que a base de encarnaciones viva como lo que realmente somos. Ese es vuestro destino, esa es vuestra vocación, ese es mi destino, esa es mi vocación. Y lo que tenemos que intentar es dificultarlo lo menos posible, porque el proceso natural es sencillo y somos nosotros los que creamos dificultades, con nuestros líos emocionales, con nuestros líos mentales, con las cuerdas, con las tensiones, con los comportamientos egocéntricos. La muerte no existe. Este no es nuestro mundo. La vida va mucho más allá. Esa es la gran realidad. Y tenerlo presente no es una obsesión. Es algo imprescindible, y con esto termino, para vivir como la vida se merece. Comenzaba diciendo que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y concluyo diciendo que la única forma de vivir la vida plenamente es perdiéndole el miedo a la muerte. Solo cuando le perdamos definitivamente el miedo a la muerte, viviremos plenamente. Habremos quitado de nosotros la gran losa. Y cuando quitemos esa losa, aparecerán también elementos de recuerdo de lo que realmente somos. Y habrá desaparecido de nosotros el gran olvido. Por tanto, yo lo que os invito es a que indaguéis vosotros mismos, a que reflexionéis vosotros mismos, a que acudáis a lecturas serias, a tradiciones espirituales serias, a esos sabios y sabias de todos los tiempos, porque todos os dicen lo mismo: perder el miedo a la muerte, vivir sin miedo a la muerte. La muerte no existe, la vida es una, tiene distintos planos, ahora estamos en este, después estaremos en el otro, y llegará un momento determinado incluso que nuestra experiencia en el plano humano habrá concluido. Sé que decir disfrutar esa experiencia, sé que nuestra mente rechina, pero esta experiencia es para disfrutarla. Nos hemos envuelto voluntariamente en materia, y es una experiencia voluntariamente cogida y escogida, nos hemos envuelto voluntariamente en materia para experienciar lo que significa el mundo material. Eso es lo que nos vamos a llevar de aquí. Y decía Blavatsky en su Doctrina Secreta que en esa preciosa jerarquía celestial de la que nos habló, por ejemplo, Europa Guita, y que hoy se estudia en angeología, en la Escuela de Teología Cristiana, donde se nos habla de los serafines, los querubines, etcétera, etcétera, en esa preciosa jerarquía celestial de los Dihan Chohan, de lo que nos habla la teosofía, en esa preciosa jerarquía celestial, todos los componentes de esa jerarquía, todos los componentes de esa enorme pléyade de seres de luz, o han sido humanos o lo van a ser. Porque este es un estadio donde todas las almas, todas las dimensiones espirituales tienen que pasar. Envolvernos en la materia, para vivir en conciencia la materia, para finalmente salir otra vez de la materia, pero con la conciencia aprendida de lo que vivir en la materia significa. Disfrutar la experiencia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. crees que estás solo, siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Brujas, mitos y leyendas. He querido empezar con esta imagen, ¿no? Que es la típica que tenemos cuando pensamos en una bruja, ¿no? Un coro de señoras enlutadas, feas, verrugas, viejas, alrededor de un macho cabrío en la luz, en la noche. Bueno, yo quiero ir desmontando parte de esta imagen, ¿no? Poquito a poco. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la brujería como la entendemos, cómo crece un poco, ¿no? No lo vamos a entender mucho por el tiempo, ¿no? Y básicamente la vamos a ceñir a Sevilla, ¿no? Que al fin y al cabo es donde estamos y las jornadas se han versado sobre ella, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar con una... Quiero empezar aquí, ¿vale? Porque creo que aquí empieza todo, ¿no? Cuando hablamos de brujería, tenemos que pensar de dónde nace la brujería, ¿no? Y yo creo que sin error sería por imitación, ¿no? El hombre cuando toma conciencia, ¿no? Intenta imitar aquello que ve en la naturaleza, ¿no? Ve al animal que come determinada planta cuando está enfermo, lo copia, nacería lo que sería el tranderismo, ¿no? Luego intenta plasmar esas figuras, ¿no? Cuando va a cazar, se intenta anteponer a lo que va a suceder, ¿no? Nacería la clarividencia, ¿no? La adivinación, ¿no? Él va a pintar la figura que va a cazar y luego va a cazarla, ¿no? O sea, aquí ya tendríamos las primeras muestras de hechicería, ¿no? Prácticamente, ¿no? En la tribu, lógicamente, pues va a tomar un papel muy importante esta figura, ¿no? Hasta llegar al punto de que, bueno, según sea mejor o peor, va a estar mejor, mejor considerado o no. Y será el que acudamos cuando tengamos un problema. Aquí dará también lugar a que cuando una tribu tenga un problema con otra, diga, hey, que mi hechicero es mejor que el vuestro y os la puede liar. Aquí nacería la maldición, ¿no? El lado negativo de la brujería, ¿no? Y bueno, no me quiero extender mucho en esto, ¿vale? Sí quiero constatar antes diferencias que vamos a ver entre la brujería donde estamos, en el sur, ¿no? En el sur quizás tengamos una hechicera, una bruja, ¿no? Digámoslo así, que no se va a esconder, ¿no? ¿Por qué? Porque si quiere ayudar a la gente, tenemos que saber quién es, ¿no? Entonces, en cada pueblo, en cada sitio va a estar la bruja hechicera en la que vamos a acudir cuando tengamos un problema. Lógicamente, si se esconde, no puede ayudar a las personas. Y aquí lo que básicamente va a ser es ayudar, en algunos casos no, pero básicamente va a ser la curandera, la que va a preparar el ungüento, la pomada. Nos va a ayudar, no va a ser psicólogo en determinadas ocasiones, va a ayudar a los partos. En fin, una ayuda que en el medio rural sobre todo es pues muy importante. Tenemos también hándicap del hecho cultural, por aquí han pasado muchísimas culturas, hemos vivido la cultura oriental y va a tener, digamos, unos conocimientos que no tiene la bruja del norte, ¿vale? La bruja del sur, de la bruja o el brujo del sur, va a ser muy rico en conocimiento. Bien, como veamos, la bruja no es mala, ¿no? Es una persona que ayuda, ¿no? Pero hay momentos en que esa figura, digamos, se demoniza, se vuelve un poco extraña. Vamos a ver dónde llegaríamos. Pues bueno, llegaríamos con la iglesia hemos topado al martillo de brujas, ¿no? Un momento, ¿no?, en que la iglesia tiene un problema. La gente cuando no puede encontrar el problema en Dios, va a buscar en otro lado. ¿Dónde? Lo va a buscar en la bruja y la hechicera. Eso a la iglesia, pues la verdad es que no le va a venir muy bien, ¿no? En el siglo XIV, pero en el siglo XV, el martillo de brujas, tenemos frases, bueno, el Jacob Sprenger nos dice, hay que decir la herejía de las brujas y no de los brujos. Esto son poca cosa, o sea, ya está achacando aquí a la mujer el papel de la bruja, ¿vale? Se lo está comiendo entero, ¿no? Luis XIII nos dice, por un brujo, 10.000 brujas, ¿no? Tenemos Zugarramurdi de un caso muy, muy claro, ¿no? Donde el brujo, con decir, hoy no, perdón, ya a mí es que la bruja me ha hechizado, él se va a culpar y va a ser la culpa de la mujer, ¿no? Ya tenemos aquí un poco el por qué tenemos el arquetipo de la bruja hembra, ¿no? La bruja mujer, ¿no? Bien, pero bueno, aquí en el sur, pues tampoco tenemos, sigamos con que hubo cierta pesimidad, ¿no? Con la hechicería, y lo vamos a ver con un señor que nos interesa mucho, a través de ser el sabio. Como bien dice, es una persona sabia. Este señor, viste unas normas, serían las siete partidas, ¿no? Este señor era muy, digamos, muy dado a la astrología, por ejemplo, y otras artes, ¿no? Y en esas siete partidas, curioso de ver cómo la astrología, por ejemplo, no está penada. Siempre se utiliza como método divinatorio. Y luego, al final, en la última partida, nos deja, digamos, un resquicio legal a la brujería siempre que se haga para, como bien dice, con buenas artes, ¿no? Aquí podemos ver, lo dice, dice, pero si hiciese, que está en castellano antiguo, ¿no? Encantamientos, otras cosas con buena intención, así como para sacar demonios de los cuerpos de los hombres, incluso, bueno, te mete incluso el exorcismo, ¿no? O para desligar a los que fuesen marido y mujer que no pudiesen convenir en uno, o para desatar nube, echarse granizo, niebla, porque son, no corrompiese los frutos de la tierra, para matar langosta, pulgón, que daña el pamo a la viña, o para alguna otra cosa semejante a esta, no debe haber pena. Antes decimos que deben recibir galardón por ello. O sea, como podemos ver, ya en la Andalucía medieval, la bruja está relativamente bien vista y permitida. Volvemos a lo mismo, siempre que fuera con buen uso. Ahora vamos a ver cómo también se dan otros malos usos en la tierra. Bien, nos vamos a una figura que nos gusta mucho, mi amigo David, a mí, la señora los Guzmán, en este caso Leonor de Guzmán, ¿no? Bien, esto es un hecho bastante curioso, en el que podemos ver un duelo, voy a contar un duelo entre la hechicería y la ciencia, ¿no? Bien, Leonor de Guzmán, bueno, no era otra que, digamos, hablando claro, la querida de Alfonso XI. Alfonso XI, su mujer, la reina María, no podía tener, le costaba mucho quedarse en cinta, ¿no? Y con Leonor de Guzmán, pues tenía ya tres o cuatro hijos, ¿no? Bastardos, ¿no? Pero Leonor de Guzmán, pues tenía pretensión al trono, ¿no? De hecho, bueno, sería después la estirpe de los Trastámara, ¿no? Y ella veía ahí que, bueno, que tarde o temprano algún hijo suyo, pues, accedería. Problema, la reina María se queda en cinta, ¿no? Es un problema para ella. ¿Qué es lo que hace? Ni corta ni perezosa, contrataría los servicios de una hechicera bereber. Cuidado con esto, que la hechicera bereber era como muy, tenía bastante poder, ¿no? Bien, la reina tenía su médico, un médico hebreo muy bueno, y bueno, pues llega el momento del parto y aquello no había manera, ¿no? Dicen, cuentan, ¿no? Eso lo recoge Marqués de la Roca, ¿no? En sus escritos, ¿no? Que la hechicera bereber había preparado unos conjuros que mantenía en sus manos a asidos, y mientras estaban asidos, la reina pues no podía dar a luz, ¿no? Bueno, ya pasaban las horas, pasaban los días, y aquello corría grave peligro, como saben, los partos eran muy complicados. El médico, llega un momento, el médico hebreo, en que ve que allí algo raro pasa, ¿no? Bueno, y esto ya no es normal, ¿no? Empieza a investigar un poco, empieza a dar cabos, y se da, llega a la conclusión de que hay magia de por medio, ¿no? Y que aquella podría provenir del error de Guzmán, que se le interesaba en que el parto no tuviera lugar. ¿Qué hace? Hace un ardid. Él coge, sale de la sala de paritorio, bueno, de la sala de paritorio, de la sala de la reina, se va a los aposentos del error de Guzmán y en las puertas empieza a gritar: ¡Albricias, albricias! ¡La reina ha parido! Ante claro, lo cual el error de Guzmán sale esperpéntica de allí, la hechicera lo mismo, suelta. Cuentan que soltaría los atajillos que llevaba, los hechizos, y automáticamente la reina da luz, que no sería ni otro que Pedro I de Castilla, cruel para uno, justo para otro, y fue el que dio luz. Un personaje muy importante en la historia de Sevilla, como podéis ver, nace en medio de un duelo de hechicería, ¿no? Bien, sigamos con hechicería en Sevilla y cosas que podemos encontrar en la historia. El horno de brujas. ¿Habéis oído hablar del horno de brujas? Bueno, el horno de brujas sería una calle, estaría entre Abades, Soledad del Centro, es la zona alta de Sevilla, y sería la zona donde tradicionalmente, pues bueno, al estar más alta no había inundación de agua por abajo, y los romanos escogieron para hacer termas, para hacer montones de subterráneos, ¿no? Bien, pues esta calle durante el siglo XV se llamó Horno de Brujas. Bien, Horno de Brujas tiene su leyenda de por qué. Allí tradicionalmente cuentan que había un horno que llevaban dos hermanas, un horno de pan, de bizcocho, que sería una pastelería, ¿no? Y estas además serían de brujas, ¿no? Entonces de ahí viene el topónimo de horno de brujas. Pero claro, luego la leyenda lo lleva a que esas brujas serían brujas malas, ¿no? De eso tenía la culpa este señor que vemos aquí al lado, Santiago de Alcalá, bueno, no era de Alcalá, era San Nicolás, creo que aquellos los dos santos pues los dejaron en Diego de Alcalá, ¿no? Este señor contaría la leyenda que en esa calle salvaría, por intervención de la Virgen de la Antigua, salvaría a un niño de morir quemado en un horno. Automáticamente se le atribuye que ese horno eran las brujas que quemaban niños en los hornos y los cogían y se los comían y tal, ¿no? Y se come la historia pues aquellas hermanas que, bueno, lo que hacían eran bizcochos magníficos y daban de, vamos, que tenían muchísima fama, ¿vale? Allí, ¿qué pasa también? Al haber debajo galerías, subterráneos y tal, automáticamente el pueblo, pues, ese es solo el laberinto donde las brujas se meten, hacen sus hechicerías, hacen sus embrujos, en fin, hacen todo su tipo de cosas, ¿sí? Cuando era realmente, pues, unas obras que, por cierto, están cerradas, que deberían de estar abiertas lentamente, pero bueno, ahí las tienen ocupadas. Pero sigamos un poco más. Bueno, esto nos gusta mucho a todos, ¿no? Lo que es la Inquisición, ¿no? Es algo que tenemos en mente, ¿no? Siempre, ¿no? Las quemas de brujas que había en Sevilla, ¿no? Bueno, realmente, pues, aquí toma tres nombres, ¿no? La primera que se juzga en 1524. Tenéis que tener en cuenta que la Inquisición llega a Sevilla en 1480, en el 82 ya está funcionando. Hasta 1524 no hay un enjuiciamiento por hechicería. Sería el caso de Inés de los Ríos. E Inés de los Ríos, pues prácticamente por hechicería lo que se le hace es unos latigazos y se echa de Sevilla. Simplemente, no hay más. Tenemos la primera justiciada por la Inquisición, Magdalena Hernández, 1586. A esta señora sí se le quema. Pero cuidado, se le quema, se le acusa de hechicería, pero realmente esta señora lo que era lo que practicaba el aborto, ¿no? Y bueno, sabéis que los abortos pues nunca estaban vistos por la Iglesia, por lo menos por delante. Y esta señora prácticamente lo que se le quema es por eso. Y tendríamos el dudoso honor de tener la última justiciada en España para la Iglesia, que sería Dolores López, la Beata Dolores, en 1781. Como veis, solamente tres enjuiciamientos graves por hechicería. Los demás no pasaron de pequeños azotes, pequeños reprimendas. No hubo tantos, como se dice, ¿vale? Aunque tengamos la fama, la Iglesia de España, tenemos que pensar en Europa, 60.000 brujas quemadas. En España no llegaría a las 59 brujas quemadas, es lo que hay en análisis, ¿no? Hay que recordar también que muchos de los hechiceros de la Inquisición eran en estatua. En estatua quiere decir que esa sería una estatua de la persona, se quemaba, pero la persona realmente no se quemaba viva, ¿vale? Es más, la persona se solía, si se mostraba arrepentimiento en el último momento, se ahorcaba o se le daba garrote y se quemaba muerta, una vez muerta, ¿no? En fin, no es que fuera el santo oficio, no es que fuera nada maravilloso, pero no es tanto como se dice. Aquí podéis ver la cruz que tenemos en la Plaza de San Francisco, ¿no? Que nos recuerda ese último auto de fe, ¿no? De la Inquisición de Sevilla. Y bueno, Dolores López, la última justiciada, es una historia bastante triste, ¿no? Una chica que de pequeña, ¿no? Se le da a la Iglesia para que la cuide, los padres eran pobres, esta chica ciega, una gran organista, y bueno, esta chica, el problema que tenía es que se encama con sus confesores, con uno, con otro, va pasando de confesión en confesor, hasta que uno, pues bueno, no le viene bien y decide denunciarla. Se le acusa prácticamente de todo. Se le llega a acusar de que tomaba un brebaje por el cual ponía huevos que luego vendía. O sea, ya cosas totalmente absurdas, ¿no? En fin. Pero bueno, lo que era una pobre chica, yo te digo, incluso hay que la considerar una beata, ¿no? Estuvo muchísimo tiempo en un convento de Marchena y hay que la considerar beata. Hay un dato muy curioso de un sevillano ilustre, ¿no? Como sería Blanco Guay, que fue testigo, cuando era un niño fue testigo de ese, de esa quema, ¿no? Y dice, era una desgraciada ciega, vi los haces de leña sobre barriles de brea alquitrán donde fue convertida en cenizas. Habría que decir que realmente no muere quemada viva. Como ya he dicho, en último momento se la llevan desde el castillo de San Jorge, sabéis que hacía el paseillo por lo que sería la calle Tetuán, ¿no? Hasta la Plaza San Francisco, y luego serían quemados en lo que serían los campos de Tablada, que estarían enfrente de la universidad, donde está la estatua del Cid, ¿no? Ahí serían los quemados. Ella en el último momento pide confesión, se confiesa y bueno, pues la ahorcan y es quemada, pero no es muerta, ¿no? Bien, siguiendo, bueno, como veáis, tampoco hay tanta historia en Sevilla de brujería. Son casos bastante puntuales y aquí se ejercía con bastante naturalidad. Nos vamos a un sitio un poquito más especial que tiene una historia muy curiosa y nos vamos a ir a la mano de un sevillano universal. Sería nuestro amigo Becker, ¿no? Y este señor, sabéis que, bueno, él durante su vida siempre va a estar rodeado de temas de misterio, ¿no? Y leyendas, ¿no? Corre el año 1863, él está tísico, está enfermo de tuberculosis, y él, bueno, pues va a buscar un sitio donde pueda curarse, esas cosas que curaban entonces en el campo, se va a un sitio. Yo soy de Moncayo, Moncayo está en Zaragoza. Y allí hay un pueblo y un monasterio de Veruela, un monasterio muy chulo, ¿no? Un monasterio existencial precioso. Bien, pues se va allí a curarse de su tisis y es donde escribe las famosas cartas desde mi celda, ¿no? Bien, pues esas cartas recoge unos sucesos que ocurren en el pueblo de enfrente, que sería el pueblo de Trasmoz. El pueblo de Trasmoz, pues le recoge que hay brujas, ¿no? Y te cuenta en su memoria, pues cuenta. Los sábados, después de que la campana de la iglesia dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando banderas y otras añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas, espesas como grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte. Bueno, pues esto es lo que nos escribe, entre otras cosas, Becker, de lo que ocurrió en Trasmoz, ¿no? Aquí podemos ver un dibujo de su hermano Valeriano, ¿no? Que sabéis que él ilustraba, ¿no?, los escritos de él, ¿no? Entonces podemos ver el castillo de Trasmoz. Bien, yo estoy en el castillo de Trasmoz, ¿no? A mí me gusta mucho contar mis viajes y voy a enseñar un poquito lo que fuimos viendo allí, ¿no? Espérate, nos vamos. Bien. Esto sería la torre del homenaje del castillo de Trasmoz, ¿no? El castillo de Trasmoz está en una montaña muy, muy chulo, por decirlo, está abajo, en un pueblo muy pequeño, ¿no? Y el castillo de Trasmoz también nos cuenta que está hecho, bueno, cuenta que está hecho en una sola noche, ¿no? Por artes mágicas, ¿no? Dicen que pasaba por allí el rey, ¿no? Cuentan en tiempos de moros, ¿no? Se cuenta aquello, ¿no? Y el rey, pues al pasar por allí ve una cima muy dominando el terreno y dice: buen castillo me haría yo aquí. En ese momento dice que había un mendigo al lado que le comenta: maestad, si yo hiciera un castillo, usted me daría la posesión de estas tierras, ¿no? Bueno, el rey se les cojona, ¿no? Le echa unas monedas y tal. Cuentan que al otro día efectivamente el castillo estaba hecho y fue a pedir las llaves de las tierras, ¿no? Según cuenta, pues lo hice más o menos con artes mágicas, lógicamente, sería un nigromante. Bien, y allí, pues, a raíz de ese castillo, sería donde las brujas de Trasmoz harían sus aquelarres, que ahora voy a comentar, ¿no? Hay que decir un detalle del castillo. El castillo perteneció a Álvarez de Luna. Álvarez de Luna fue condenado por nigromancia, ¿no? Después, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos la torre, aquí tenemos a esta señora que es la que nos enseñó, que es la bruja Lola, no, coño, no, no tiene nada que ver con la bruja aquí. Porque en Trasmoz hay brujas. Allí lo de la brujería veremos que sigue estando en vigor. Bien, realmente la historia del castillo de Trasmoz y la brujería podríamos resumirla en un problema. El castillo de Trasmoz fue utilizado, pues, simplemente para hacer maravillas falsas, ¿no? Y una historia de brujería, pues, vendría muy bien para que la gente no se asomara por allí y poder durante muchísimo tiempo imprimir aquellos maravillas falsos y en total impunidad, ¿no? Pero sigamos con Trasmoz, porque Trasmoz tiene tela. Veruela, el monasterio que hemos comentado antes, que estaba enfrente, ¿no? Aquí vemos otro dibujo de Valeriano, ¿no? Esta es la cruz negra de Trasmoz, ¿no? Es que dicen que se inspiraba a ver que se sentaba, ¿no? Bien, pues Veruela, al pueblo de Trasmoz, le hace en el siglo XIII una excomunión. Estamos hablando del único pueblo excomulgado que hay en España, ¿vale? Pero es que en el siglo XVI le hace una maldición, ¿vale? Esto en la Iglesia Católica es muy raro, ¿no? Cuentan que, bueno, se van allí con una cruz, ¿no? Y uno, en el libro de los Salmos, unas maldiciones que había antiguísimas, ¿no?, a los enemigos. Bueno, pues la iglesia allí coge y le hace una maldición con una vela, con una cruz negra, unos velos negros. Algo muy raro dentro de la iglesia, que no se ha vuelto, yo no conozco ningún dato, se ha repetido. De hecho, Tramón sigue excomulgado. Ellos están encantados de que sean excomulgados porque tiene la atracción turística garantizada con aquello, ¿no? El tema. Benguela y Tramón es muy fácil, ¿vale? El problema es que Tramón tenía una... No pagaba Benguela impuestos, ¿vale? Tenía su propia autonomía. Y bueno, pues... Los párrocos de Tramón y él, pues estaban muy altos. Y lo que hacen es condenar al pueblo y hacerle todo lo que pudieron a cuenta, ¿no? Pero Tramón, te digo que tiene sus brujas, ¿no? Lo recoge también Becker, ¿no? Bueno, aquí tendríamos la última bruja, que hemos seguido una foto, complicado. Y tiene tres brujas, ¿vale? Muy famosas. Sería la tía Casca, que es la más famosa, que esta la matan en el pueblo. La Dorotea. Y la tía Galgue, su hija. La tía Galgue y su hija es relativamente moderna, incluso los más antiguos del pueblo todavía la recuerdan. Y bueno, pues una señora que lo único que hacía era un cuento maravilloso, pócima, y si te dolía la artritis te lo curaba, si te tenías mal de lo que fuera, pues ella te hacía tus cositas, ¿no? La tía Casca. La tía Casca, sí es cierto, la tía Casca muere en el pueblo. Se reúne el pueblo, como en las típicas películas, hacen una casa de brujas y la despeñan por una cima que hay allí. Cuenta la leyenda que la tía Casca, bueno, pues sigue estando allí, de hecho, ¿no? Y tiene allí su rincón y dice que vaga por allí. Y está la Dorotea. La Dorotea es muy curiosa, ¿no? La Dorotea es la sobrina del párroco de Trasmo. Este párroco, pues bueno, por el castillo, bueno, tenían tanto miedo, ¿no? Pues todas las noches le hacía como un pequeño ritual al castillo para que las brujas no se pudieran reunir. ¿Qué es lo que hacen otras brujas? Cuentan, pues bueno, pues engaña de alguna manera a Dorotea para que cambiara el agua bendita con el que hacía sus rituales por agua normal y que las brujas pudieran celebrar sus reuniones aquella noche, ¿no? Está recogido, si es muy curioso, si lo más antiguo recordaréis una película, una serie que había en televisión, El Quinto Jinete. Ahí había una película que se llama La Bruja y recogería a la tía Casca, pero se llama, realmente es la tía Casca, pero la historia es la de Dorotea, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Lo podéis ver, es una película muy chula. También está allí, no es Trasmo, es el pueblo de al lado, pero muy interesante. Bien, pues si vamos a Trasmo con toda esta leyenda, nos vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, lo vamos a contar, el del pueblo se llama la Tía Casca. Arriba tenemos un monumento muy feísimo, para mi gusto, ¿no? Que le hicieron a... O sea, en la cima donde despeñarían a la Tía Casca, ¿no? Donde supuestamente la mataron, ¿no? Y bueno, en el pueblo todo gira en torno a la bruja. El pueblo tiene unos 60 habitantes o por ahí, hacen una reunión anual de brujas. El pueblo llegan 6.000 personas al pueblo. O sea, el pueblo prácticamente vive hoy a día de hoy de la leyenda de las brujas, ¿no? Podéis ver el pueblo, bueno, pues todas las calles son nombres de brujas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Cada cierto tiempo el pueblo se reúne y elige a la bruja del año. Es curioso. O sea, llega, aquí además lo ponen en la puerta de la casa, ¿no? Como un orgullo, ¿no? Se ha de haber elegido bruja del año, ¿no? En nuestro caso, a nosotros nos recogió la bruja Lola, ¿no? Lo primero que dijo la señora, oye, por favor, no hacerme chistes con la famosa bruja, ¿no? Y tal, ¿no? Claro, es lo típico, ¿no? Pues ya muy amable, nos contó toda la historia esta de Tramón, ¿no? De las brujas, las maldiciones y tal. Te enseña al pueblo, te sube al castillo y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí no llegamos al castillo. El castillo, te digo, vemos las torres, pero por fuera está cerrado, ¿no? Un castillo importante, ¿no? Bien, pues ahí no llegamos al pueblo. No encontramos esto, ¿vale? Aquello un mosquero, ¿no? Porque encontramos cruces invertidas, ¿no? Nos encontramos lo que sería una mesa de brujas, ¿no? La mesa de brujas eran mesas donde había ahí como puñaditos de piedras y tal, ¿no? Oiga, perdone, señora, esto. No, la señora está en todo un poco de tapar aquello, ¿no? No, mire usted, esto es que hicieron una fiesta hace poco, la fiesta de ánimas, trajeron unas cruces y tal para ambientarlo. No, pero es que está boca abajo. Uy, es que el chico la habrá dejado así, ¿no? Total, aquello no sé, nos da un poco la impresión de que lo de la brujería sigue presente en Trasmoz, ¿no? Concretamente en el castillo, ¿no? Yo que soy muy curioso, pues mientras la señora por allí nos explicaba las cosas, yo me doy una vuelta por allí. Y bueno, en un rincón seguían teniendo allí para hacer hoguera, más cruces de cementerio. Luego había, esto que veis aquí que es como una piedra, ¿no? Había como un bidón, ¿no? que tiene una cruz por un lado y un gato por otro, invertido, ¿no? Oígase, ponemos lo mismo. Oígase, cara, y ese bidón con la cruz invertida. No, es que para que no se moje, que ahí tenemos... No sé, nos contó una chorrada, ¿no? La cosa es que yo iba, levanto aquello, ¿no? Y allí había una piedra sobre la que había un papel con unos escritos quemados, una vela que estaba derretida ya, ¿no? Y tres puntillas liadas con un alambre, ¿no? Bueno, eso es brujería, ¿no? Eso es cosa de brujas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? En fin, pero es que vamos a más. Es que siguen acuñando maravillas falsos, ¿no? Es que, o sea, es un vicio lo que tienen ahí entrando con la brujería, ¿eh? O sea, siguen haciendo brujería e imprimiendo maravillas falsos, ¿no? Los maravillas falsos lo utilizan en el pueblo cuando es la fiesta, ¿no? Y es la moneda de cambio que se utiliza, pues bueno, para consumir, para comprar productos, pues sobre estos maravillosos maravillanos, pues bien pensado, porque todo el mundo se lleva alguno de recuerdos, ¿no? Tengo por aquí uno, si queréis ahora lo enseño a que quieran, ¿no? En fin, o sea, es algo que tiene un vicio que tienen con aquello, ¿no? Pero bien, entramos fuera de todo esto y la cosa es jocosa, ¿no? Hay un hecho que es muy poco conocido y nos llevaría al 11, al 12, al 13 de junio de 1974, ¿no? Esto que veis aquí es el cementerio y aquí va el castillo, como veis, el castillo tiene, en fin, tiene su murallita por fuera y tal, entre un museo de la brujería, muy chulo, ¿no? Pero me interesa el cementerio, ¿no? El cementerio está desde el pueblo, está donde mataron a la tía Casca, estaría el cementerio y estaría el castillo. Bien, pues hemos dicho que estamos en Zaragoza. Hay un periódico que os conoceréis algunos, se llama el diario El Heraldo de Aragón, ¿no? Bien, por el año 70 había un joven periodista, algunos sonará JJ Benítez. Bien, pues era reportero de El Heraldo de Aragón. Y él recoge que en el 11, el 12, 13 de junio aparecieron unas extrañas luminarias de fuego en el cementerio que tuvieron atemorizada a toda la población en Trasmoz durante 3 días y que eran como pelotas de fuego, como pelotas de, como balones de fútbol prácticamente, y que, bueno, arremetían contra las lápidas, tiraban cruces. Es un hecho poco conocido de Trasmoz que sea el hecho más sobrenatural que realmente ha ocurrido en Trasmoz, ¿no? Y es curioso que haya sido el año 70 y recogido por nuestro querido JJ Benítez, ¿no? Bien, pues volvamos con otro personaje. No es sevillano, nació en Galicia, pero bueno, prácticamente vivió y desarrolló aquí en Sevilla toda su vida, ¿no? Que es Antonio Machado Álvarez, el padre del famoso poeta, ¿no? Este señor, pues bueno, fue antropólogo, fue folclorista, ¿no? Y él se dedicó a escribir mucho sobre las costumbres y las cosas que él veía en esa época, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que recoge son hechos de brujas, ¿no? No en Sevilla, porque yo digo que en Sevilla es poco de brujería, pero sí en la parte de Extremadura, ¿no? En la Ruta de la Plata, que bueno, también tiene que ver con Sevilla, yo la relaciono mucho, ¿no? Y bueno, pues él recoge, por ejemplo, dice, pues mil veces he oído a personas decir que las brujas son mujeres que tienen la propiedad de hacerse invisibles mediante amuletos, brebajes que confeccionan a tal efecto, ¿no? Curioso, ¿no? Tendríamos brujas que no vuelan, sino que serían invisibles, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a Burillo del Cerro, aquí algunos amigos han venido conmigo a Burillo del Cerro, ¿no? En la iglesia, ¿no? Desde Santa María de Encina, podemos ver una extraña veleta, no sé si la habéis bien aquí. Sí. Bien, pues la veleta de la iglesia es una bruja. Y como veis, no tiene escoba. ¿Por qué? Pues porque no hace falta, porque no volaba, simplemente hacían invisibles, ¿no? Y bueno, siguiendo la Ruta de la Plata, tenemos mucho más rastro de brujas. Cañamero, sitio muy curioso, castillo muy chulo, pintura rupestre también. Tendríamos lo que son las mesas de brujas, que no sería otra cosa que dólmenes antiguos, ¿no? Bueno, pues aquí cuenta la leyenda que las brujas se reunían en torno a estas piedras, de dar cuenta para un señor medieval, un dolmen, pues tenía poco sentido de explicarse aquello de un monumento histórico, ¿no? Un megalítico, ¿no? Entonces, pues yo lo atribuía que eran sitios, mesas donde las brujas se ponían, ¿no? Tendríamos lo que son las famosas casoletas, ¿no? Que no son otra cosa que representaciones astronómicas, ¿no? Para ellos serían las huellas que dejaría el macho cabrío cuando andaba por lo alto de las piedras, cuando se presentaba, ¿no? Entonces le daba un toque a aquello mágico, ¿no? Que realmente hoy en día sabemos que no, que es hecho por el hombre, ¿no? Y bueno, poca cosa más que contar, o de medificaron más cosas el aquelarre, ¿no? Aquello de el aquelarre. Aquí en el sur no tenemos aquelarre, y la bruja simplemente, ya hemos dicho que era una señora conocida. Aquí el único día que la bruja tendría más sentido sería la noche de San Juan, en la que iría a recoger sus plantas. ¿Por qué? Porque la noche de San Juan sería el momento en el que el diablo se iba de su sitio, que era uno de los sitios protegía las plantas, estas plantas sagradas, ¿no? Estas plantas difíciles de conseguir de otro modo, y el diablo pues iría a hacer sus cosas y ellas irían a recoger esas plantas. Aquí podemos ver cómo la bruja tenía, o sea, tenía miedo al diablo, ¿no? Realmente no era amiga del diablo, ¿no? Esa prueba, ¿no? Y bueno, la aquelarre es más del norte. Aquí en el sur, lo único que se hablaba de aquelarre quizás sería en la parte de nada, en el Albaicín. Y más que nada, pues sería una manera de culpar a las reuniones que hacían los árabes, ¿no? Que se reunían y tal, ¿no? Y ya te digo, el tema de brujería iba a servir en la Edad Media para criminalizar todo aquello que no interesa a la Iglesia. El sábado, reunión de brujas, no, el sábado es el día que los judíos se reúnen. ¿Cómo se criminaliza? Culpándolo de que lo que hacen es reuniones mágicas, ¿no? El aquelarre, como hemos dicho, el aquelarre es propio de España, es el País Vasco. Aquel sería cabra o macho cabrío, vamos, cabra simplemente, y larre que es campo. Campo de cabras, que es donde hacían, bueno, que se hacían unas calderetas magníficas, unos asados, se reunían allí los señores. Claro, esas fiestas, si tenemos en cuenta, si estamos en el norte, que había mucha tradición celta, incluso los romanos, que yo lo que acababa era una fiesta bisquenovea, y bueno, en algunos casos en bacanales, que daría lugar al famoso aquello que tenemos de que allí se acostaban con el diablo y tal, bueno, pues se acostaban entre ellos, se acostaban estupendamente, y bueno, y es una manera de criminalizarlo también, ¿no? Culpar al diablo, ¿no? Y ya os digo, poco más, las brujas ni son tanto, ni son menos, han existido todo el tiempo, y bueno, me quedaré con la frase gallega, ¿no? Creer no creo, pero a verlas hay. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, aquí en nuestra rojiblanca sintonía. En las próximas semanas vamos a tener especiales de Navidad. Vamos a tener especiales de una hora que comenzarán a las 7 de la tarde, de 7 a 8, los días 26, 27, 28, 29 de diciembre, el día 2 y el día 4 de enero de 2018. Igualmente, nuestra programación se verá alterada por los compromisos ligueros y compromisos festivos que, evidentemente, también nuestro club tiene. Así, de esta forma, Voces del Misterio va a seguir estando en la radio, va a seguir sonando en otros, en este caso, horarios, pero llevándole el misterio a todos nuestros oyentes. Porque escuchar la radio es una gran costumbre, y escuchar Voces del Misterio, sin duda alguna, también lo es. Os esperamos la próxima semana, y no olvidéis que tenéis una cita con vuestro programa de misterio, con Voces del Misterio. Y ahora os dejamos con una canción de Pastora Soler y David Bisbal. Tenemos La Mala Costumbre. Con ellos nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, buenas noches, y seguid en nuestra compañía, en la compañía de vuestra radio. Querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca.